Hola, ¿qué tal todo mundo? ¿Cómo están? Muchas gracias por andar por acá en este martes, pues quieran. Yo soy Waco y ahorita nada más déjenme encuentro nuestro intro y ahora sí, arrancamos. Y ahora sí, ya estoy yo de regreso. Les decía que yo soy Guaco y por supuesto que me tiene que estar acompañando el mismísimo. Jorge González, es un gusto verlos por aquí. Ya tenemos a Axel, a Félix, a Mr. Max, que ayer me dolió mucho que me descubrí que Mr. Max no tiene corazón, pero aún así yo trataré de ser agradable. Pues sí, a pesar de que pues no sé cómo pueda querer a alguien si no quiere Anya, no quiere. ¿Cómo es lo de quien no? Es una referencia a los Simpson. Quien no hace esto, no ama, no sé qué. La recordaré en el capítulo. Dios, ya no recuerdo ni mis referencias de los Simpson. Y avanzaremos, pero bueno, es un grato, la verdad. Es muy grato ver a Mr. Max, a Alex, a Félix por acá. Necesito un poco más de contexto para ver si yo lo puedo recordar. Sí, es que aquí está una playera de Spidey, porque ayer Félix cambió el verde playera por una playera de Tony y eso es muy feo, entonces mejor una playera de Spidey. Y justamente Félix nos dice desde YouTube, porque al parecer en YouTube creo que siente que tiene más libertad. Y dice: con ustedes los verdaderos y auténticos World's Finest. Posdata, que dijo Vale que no destaque mensajes. Check. Puedes destacar mensajes. Creo que lo que Vale quiso decir es que él sintió. Yo creo que Vale como que no entendía muy bien ese mensaje porque yo estuve, o sea, estuve viendo ese show. Y más bien como que el mensaje que escribiste fue en parte algo que querías que se destacara y le agregaste un saludo a Sofía. Entonces, para Vale fue como, ¿por qué destacó un saludo? Pero no leyó, como que no comprendió el mensaje que querías destacar, que era como preguntar algo sobre una película, creo que lo de Elvis o algo así. Entonces, digamos que en cierta manera entiendo lo que quiso decir Valentín, pero aquí no está Valentín y nosotros vamos a destacar los mensajes que nosotros queramos. Bueno, no, más bien ustedes los destacan y nosotros los ponemos. Muchas gracias a Félix por andar por acá y por si Los andar leemos. dejando mensajes. También anda por aquí Axel. Saludos, Axel. Saludos, Axel. A ver qué chismecitos gamer cuenta. Pues curiosamente, cuando preguntamos, o cuando más bien preguntaron, porque yo me quedé dormido ayer temprano y vi todo el chisme hasta hoy en la mañana, decían: ¿y de qué? ¿Y va a haber ñoñoticias gamer? Pues igual y sí, ¿y qué hay? Nada. Pero hoy en el día creo que sí hicimos una más o menos una buena lista. Traemos más noticias que otras semanas, lo cual podría ser preocupante, porque si ya hicimos un programa de 2 horas con dos noticias, hoy tenemos como unas 4 o 5. No creo que sea un programa de 5 horas, No, pero hay manera. Creo que se pueden controlar bastante bien. Entonces, y con la música cool, dándonos ritmo, mejor aún, ¿no? dice Axel que está sabrosa la musiquita, to chill and study. Y después de que nos dijeron World's Finest, Mr. Max nos dice el Chip and Dale de la covacha. No quiero saber quién es Chip y quién es Dale. Sí, esa es una, sí, pues todo un asunto. Qué buena está esa Chip and Dale. Yo solo vi la primera mitad antes de que mi stream pirata muriera, pero qué buena primera mitad. Es la mejor primera mitad de una película que he visto en el año que no sea japonesa. ¿Alcanzaste a ver la parte que para mí fue muy graciosa y creepy al mismo tiempo, que me preguntaba si salía cierto personaje que despertó la furrez en muchos jóvenes, adolescentes y niños en su momento? De aquella época, incluyéndome. Sí, Sí, también yo claro que alzo la llegué a mano esa ahí. parte y fue como de el mosquito. Es neta, güey, el mosquito. Yo no me acordaba del mosquito, no lo recordaba. Y el mosquito, o sea. Pero justo, o sea, justo ese tipo de chistes, como que ese humor a mí me recordó mucho a Quién engañó a Roger Rabbit, que por cierto sale en la película muy al Sí, principio, sí. muy chido, pero o sea, no fue como Space Jam 2, por ejemplo, que nada más fue meter a lo bruto sus IPs de Warner. Acá metieron cameos muy sencillos, pero muy divertidos, y justo ese humor que esta película está diseñada específicamente para la generación que nos tocó ver Rescue Rangers de niños, porque ahora somos esos adultos que decimos, ¿qué demonios está pasando aquí? Porque en la escena en donde sale con todos sus hijos, y así de, ah, mira, ese tiene la cara de la mamá y el cuerpo del papá, y no sé qué, y de pronto llegan a uno que está todo deforme, y es como, eso no es para una película para niños, pero yo lo disfruté mucho. Sí, sí, o sea, me curó, y al mismo tiempo fue de, o sea, me lastimaste, pero yo me lo merezco por estar ahí para que me lastimaras, o sea. Sí, totalmente. Algo que sí quisiera mencionar de Chip and Dale, porque así empezamos nuestro divagar de hoy. Mañana, el jueves, no en la ciudad, así que no voy a poder estar en el programa de Chip and Dale. Creo que el ratón utilizó un músculo muy perfecto. Dices que es para nuestra generación, pero creo que también es para generaciones bastante más jóvenes, porque cuando entran a esta calle de la donde están como todos los wholesome cartoons, ajá, aparece un ornitorrinco. Y entonces, yo lo primero que pensé es, Perry el ornitorrinco, Disney podría hacer esto, y sale la mamá de Phineas y Ferb. Uh-huh. O sea, según yo, eso es el ratón así mostrando de, yo te voy, o sea, yo ya sé lo que vas a pensar, yo ya tengo tus procesos mentales controlados, te pongo un ornitorrinco, vas a pensar en Perry y te voy a dar algo de Phineas y Ferb. Y a mí me voló la cabeza. Y que después salgan hasta personajes de South Park, si fue como, ¿qué? Sí. ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Sí, sí. Yo me aventé un hilo de todos mis comentarios de la mitad que vi, que nadie vio, pero ahí está, pues, el viernes, ahí está todo mi hilo de todas mis sorpresas de, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Te amo, Perry! ¿Qué hace Randy aquí, no? O sea, casi lo podías ver pelearse contra alguien y decir, ¡ey, no escuché la campana! Dios lo bendiga. Está muy cool, la verdad es que, insisto, me quedé, ¿en qué me quedé? Pues en que están huyendo por... No. Ah, en que los entran a la máquina. La máquina esta que los hace bootlegs. Ajá. Que también me curó mucho el concepto de bootlegs. me debería conseguir uno de esos personajes bootlegueados para mis fanfilms. ¿Estaba en inglés o en español tu stream? En inglés. Ah, porque la quiero ver en español. Porque, digo, evidentemente no son las mismas voces originales. Sin embargo, por ahí vi que la voz de Monterrey Jack es... no sé si hijo o nieto de la voz original de Monterrey Jack, que es Jorge Roig, que lo recordarán, él hizo la voz de por ejemplo, el señor Miyagi, en clases de Karate Kid, la original, él era la voz de Monterrey Jack, y sé que es, no sé si es su hijo o su nieto, porque en la lista que vi decía Junior, entonces no sé si el otro ya era Junior, o si este es Junior del Junior, y por eso, pero, o sea, quiero darle una checada en español. Sí, no, yo quiero darle una checa en español por la parte en donde están platicando y dice, ¿qué va a decir Millie de mí? La dejé sola, no sé qué, ¿no? Y entonces dice, ¿Millie Sadog? Yo sí espero que en español, por el amor de Dios, el ratón haya tenido un desliz y lo hayan traducido como, Millie es una perra, y que luego, no seas tan cruel. O sea, está perfecta la traducción, está ahí, y ojalá la hayan hecho. Cuando la veas en español, porfa, déjamelo saber. Sí, dije, eso en español podría sonar tan perfecto. Dice Alex Guerra, saludos al 50% de la guapura de las Covacha Anime y al 20% de la Covacharla, que tampoco canta malas rancheras. Gracias, aunque no somos el 50% de la guapura de la Covacha Anime, sería en el peor de los casos hay 33%, y me dirían que diga el 25% para mantener la paz y el balance en el mundo. Dice Félix que cómo va a entender los mensajes si no los lee, que te quiere, vale, te quiere. Entiendan, Vale tiene 40 años el señor, yo también entendí. Ay, Mr. Max, nada, pero sí, con dos noticias se arman un programa largo. Ya llevamos ahorita 10 minutos de puro cotorreo de Chip y Dale y saludos. Alex Guerra, exijo mi sección de Covacancha sobre nuestro América y la victoria de las Chivas femenil, porque ver sonreír a Blanca Félix lo vale todo. Me cae bien la portera de las Chivas, debo decir. Y qué mal que Charlín Corral falló un penal que les pudo haber dado por lo menos la extensión del partido. Búscala en Cuevana, Jorge, nunca falla. Sí, sí. Y justo dice Sofía, tuve pesadillas con ese ship. Sí, sí, sí, se lo volaron de la nada, pero insisto, funciona, y a mí que me lastimó, me lo merezco. Entonces creo que estamos muy bien en ese aspecto. Dice Axel que Chip and Dale, la misma semana que Multiversus, ya todo es una ensalada corporativa. Lo es, pero esta está bien hecha. Todo lo que le faltó a Mom lo tiene Chip y Dale. Es que yo no sabía que necesitaba tantas cosas que me dio Chip y Dale en 40 minutos, una hora, no sé cuánto vi, pero me dio tanto. Por ejemplo, ya lo de Sonic feo me lo spoileó la internet, no se podía contener, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. A mí pero, sí, dije, ¿qué? ¿Por qué? Dejen de hablar de eso. Estoy en una boda en Cuautla, todavía no puedo ver la película. No me hagan esto, ¿por qué me hacen esto? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Pero en esa escena de Sonic feo, lo que voy a spoilear, ¿tenemos el spoiler alert de los otros programas? No tengo idea, déjame ver. Seguramente sí. No, creo que no. Ok, spoiler alert, creo que Pistachón tiene que dejarnos. Este es el momento para dejarnos, regresa en 3 minutos. Lo de Tigra me encantó. Porque otra vez ese ratón sacando un músculo enfermizo. Que quién va, honestamente, ¿quién identifica Avengers United Day Stand? No sé qué tan populares llegaron a ser en Estados Unidos. Aquí ni siquiera sé cuándo llegaron, porque creo que no llegaron a TV abierta. Se deben haber quedado en Jetix en su momento. Me encantó. Me hizo sentir un momento más cerca de volver a ver algo de X-Men Evolution en mi vida. Porque Avengers United Day Stand se acabó cuando empezó X-Men Evolution. Entonces fue como de, pudo haber puesto cualquier cosa, no sé, a Firestar, a ¿qué más? A She-Hulk, para hacerle sinergia la de los 90, ¿no? Pudo haber puesto cualquier cosa y fue de, voy a poner el personaje más oscuro de, yo creo, la serie más oscura que tiene Marvel, me morí. Mr. Max está pidiendo que mencionemos que el anime apoya a Atlas, que dos waifus y la telépata más tiernita del mundo apoya a Atlas, y ya me hicieron apostar con Vale, porque, sí, o sea, dice que la película está llena de cringe, supongo que Chip y Dale, ¿lo está? Sí. ¿Lo está? No sé. Pero para mí es un cringe bonito, o sea, es un cringe que no te deja, o sea, probablemente te va a dar pesadillas, pero son pesadillas que dices, lo valió. No es un cringe feo, creo yo. Por cierto, saludos a Spider Games, que normalmente lleva los controles en los Cobocho Bits de los fines de semana que no hemos podido armar últimamente. Uh-huh. Ahorita que estaban diciendo de multiversos, vi una nota, esta es una nota rápida, que sí es de videojuegos. El juego de Nickelodeon, el Battle Royale también, este de peleas que salió en noviembre del año pasado, en lo que anunciaron, porque pues al ver todo lo que, el hype que generó multiversos, creo yo, dijeron, ay, hay que anunciar algo. Y anunciaron un DLC que es un pack con costo extra similar a los de Smash Brothers, con 3 personajes nuevos. El primero que va a salir es esta animación no la vi, pero es una chica que es como una robot adolescente o algo así, no recuerdo cómo se llama. Sí, wow. Que es como azul con plateadito. Con plateadito, sí. Ella es el personaje, el primero que va a salir en este DLC de 3 personajes. Pero lo que me pareció, o sea, eso lo mismo hizo Smash en su momento, que tú comprabas el pack y de pronto en cierto tiempo salía un nuevo personaje, ya sea que, o sea, tú podías comprarlo desde antes como a ciegas y ya veías cuál iba a salir. Acá es similar, aunque ya anunciaron cuáles son los que van a salir. Anunciaron primero va a salir ella y los siguientes que van a salir son el papá de Jimmy Neutron y eso creo que es para verano y para otoño Rocco, de la vida moderna de Rocco. Wow. Entonces, me parecen buenas adiciones, pero comparado con lo que, con el hype que generó el juego de multiversos y la alfa abierta y demás, buen intento. A mí me tienta, digo, depende de quiénes ya estén. Yo me acuerdo que, bueno, es que papá de Jimmy Neutron es memético, en realidad esos papás de las Nicktoons de los 2000 son raros, y está, tenemos al que se volvió de aquí estaría mi carátula de PlayStation 5 que también bajó Games, si tuvieron PlayStation 5, pero papá de Jimmy Neutron estaba loco también. Luego Jenny me tienta, pero sería cosa ver quiénes ya están, por ejemplo, de Avatar, para saber si me lanzaría. Dice Isaía que Chip and Dale no le gustó nada, demasiado cringe. ¿Era demasiado cringe? Para mí no fue demasiado cringe. Es que yo soy la persona desalmada de la covacha, o sea, quiero que recordemos esto. O sea, yo soy el que no va a ver a Kamala Khan porque le cambiaron los poderes. Yo soy el que apostó ir a ver Thor. Tanto así odio Thor que ese es mi sacrificio que haría para que nuestro no tan benévolo líder hoy vea Koi no se cae Seifuku no Atode, pero que esa es la apuesta que espero que la tome en serio, pero en serio tenía demasiado cringe, yo no sé. Cel shading se ve mal por muchos momentos, pero sí hay cel shading. No, según yo, cel shading es el como el efecto de luz y sombra que llegan a tener, pero no, o sea, sí entiendo a lo que dice, porque hay momentos en los que la animación 2D se ve que no está hecha en 2D, sino que sí es un 3D simulando ser animación 2D. Entonces, probablemente sí sea algo similar al cel shading, no exactamente eso, pero para mí se nota, por ejemplo, cuando hacen acercamientos y de pronto Chip, que es el que tiene esta animación plana, gira la cara, sí se ve demasiado 3D, no se ve tan como de dibujo retro, pero a mí no me molestó. Creo que hay animaciones en ese estilo que se ven peor. A mí me encantó que hubiera un momento en stop motion. Sí, ¡bum! Totalmente. O sea, ya fue de bien ratoneado. De nuevo, este músculo sí ejércelo. Mr. Max dice que la historia no estuvo mal. Félix pregunta cuándo es el programa de Rescue Rangers. El jueves. Y la respuesta es que es el jueves, con una gran mesa. Sí, de entrada van a estar Francisco y Biscochan. Probablemente se vaya a unir And, la señorita Melón. Y en una de esas también llega Valentín, según yo creo, ¿no? No sé. Pero vaya, más o menos es como la idea de la mesa. A mí me encantaría estar, yo hubiera alzado la mano, pero estoy ocupado ese día. Entonces los veré después o les comentaré. Digo, ya estamos aprovechando aquí un poquito para dar comentarios sin irnos como a grandes rasgos, a pesar de que, miren, vamos a decir que sí tiene que ver con videojuegos porque hubo juegos de Chip y Dale Rescatadores, entonces ya con eso. Y eran grandes juegos. Dice Kikimoniki que la magia es que nadie esperaba mucho de Chip y Dale. Tal vez el hecho de que solo sacaran un tráiler les ayudará un poco, pero yo creo que está muy bien ejercida. De nuevo, yo creo que todos los cameos funcionan muy bien. El hecho de que tengas cosas de Paramount ahí está muy interesante. Que tengas cosas de adultos de Paramount, muy interesante. Dice entonces, Axel que pasara un poco de Jenny en TV abierta. Me encantan Rocco y el papá de Jimbo, pero Multiverso se ve mejor. Y los videos de la beta están bien. De Avatar están Aang, Toph y Korra. Sí, son los tres personajes que están de ese universo. Si no, yo creo que van a agregar, no quiero nada. Yo creo que van a agregar más, pero veo complicado que agreguen a Ty Lee. Ay, sabías para cuál íbamos, ¿no? Así, no, Toph rifa, yo creo que Toph rifa, sí. pero pues Aang y Korra me vienen valiendo mucho. Lo único que no me ha gustado mucho de Multiversus es que, por lo menos en lo que vi, que era como un multiplayer de 2v2, las orillas de los personajes tienen un color como si fuera como marca texto, como de sticker de WhatsApp. Entonces, si es el equipo azul, tu personaje tiene una silueta como azul. Entiendo que es como para que ubiques al personaje que es de tu equipo, pero siento que pierde muchísimo el detalle del diseño del personaje. Y de cierta distancia solamente se ven como siluetas de colores brincando. Y no sé, o sea, me gusta más la idea de, por ejemplo, lo que hacen en Smash Brothers, en donde lo que hacen es cambiar un poquito el skin del personaje. Creo que en el que más se nota, por ejemplo, es en Pikachu, que cambia de gorritos y así, pero cambia un poquito la tonalidad de la piel del personaje o las prendas que traen, es lo que cambia el color y no necesariamente ponerle una silueta ahí de color. No sé si eso lo pudieran cambiar, ojalá. Ah, y la otra es que en Smash ves el porcentaje de golpes o de golpes que lleva el personaje en la parte de abajo. Ves como la barra de todos los personajes y el porcentaje que tiene cada uno. Aquí el porcentaje lo tiene cada personaje como encima, como pegado a su personaje. Entonces, digamos que está fácil de identificar cuando ya quieres pegarle a alguien para que salga volando de la pantalla, pero sigue siendo algo como que está muy pegado al personaje y se pierde un poco de la estética. Creo que es una complicación que deberían de haber arreglado con colores aleatorios que no servirían para nada, como en Marvel contra Capcom 2, pero o mejor aún con skins que fueran a un lado. Pues todavía falta un poco, supongo, para ver si pueden salvar esos detalles gráficos. Ojalá que sí se puedan salvar conforme progresen hacia el release. Sí, dice Rodrigo Díaz Paz. Saludos, Rodrigo. Dice, hola amigos, gusto verlos. Don Guaco, ¿lo puedo contactar para aquello del Melmetal en Pokémon GO? Claro que sí, mándame mensaje directo. Sí, supongo que sí. Mándame mensaje y nos ponemos de acuerdo. Con Avatar en el juego de Nick se arriesgan a que sea el Fire Emblem de Smash, pues ya a mí no me molestaría. O sea, yo porque no soy, o sea, he jugado creo un Fire Emblem en toda mi vida, por lo tanto no conozco a la mayoría de los personajes, y al que es mi favorito, que es Roy, lo conozco por Smash y no por Fire Emblem. Entonces, como sí soy fan de Avatar, yo no tendría un problema en que Avatar sea el Fire Emblem del juego de Nickelodeon. Y es que, o sea, yo entiendo que no creo, o sea, Ty Lee es super underground, ¿quién querría a Ty Lee? Pero el que no esté Zuko sí me parece una ofensa. Creo que podría estar, porque él sí le veo altas probabilidades. Dice Isaías, algo bonito de multiversos es que una de las animaciones es Vilma, es buscando sus lentes y la pantalla se ve ligeramente borrosa cuando pasa. Qué gran sí, detalle. Creo que son detalles que tienen que ajustar por ahí. Ojalá escuchen al testers. Uh-huh. Spider-Man se está golpeando a Caballeros Dorados en Twitch, vayan a echarle porras. Pero luego, ahorita no. Tenemos competencia fuerte esta noche. Hay un programa cool transmitiéndose desde las 8 de la noche por ahí en otros rincones de la internet con un gran invitado ahí que mucho admiro, y está Spider-Games en Twitch. Entonces creo que tenemos una noche complicada gracias a los que están por acá a pesar de esas dos competencias tan fuertes. Fercano, saludos, nos dice buenas noches y vayan dejando su like, por favor, muchas gracias, sí, por el recordatorio. Like. Dice Mr. Max que Multiversos va a tener a Raven clásica de la serie de Titans y no de Titans Go. Sí, seguramente, ojalá, pero sin embargo, si sale Raven, vería muy, pero muy probable que uno de sus skins fuera el de... Sí, sí. ¿Qué hora Zuko, pero en ese juego preferiría a Azula? Pues sí, pero si tuvieras a los dos, qué bonito. Podrías hacer la pelea que esos malditos creadores no dejaron terminar porque no sabían qué hacer con Katara, gracias. Kowachovit, Civil War. ¿Por qué Civil War? Porque Civil War, estamos muy tranquilos. Bueno, yo odio el final de Avatar, pero eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Buenas noches, gente, dice Carlitos Paparker. Buenas noches, Carlitos Paparker. Pero ellos no son World's Finest, ustedes sí, perdón, Kowacharla. Ah, que Félix ya dijo abiertamente en... Twitter, que tiene un nuevo favorito, dice que hay un nuevo mejor programa que las Cobacharlas, que son los Cobacho Bits, de los martes, y son fuertes declaraciones para mí, porque de todos modos ahí viene, el viernes viene Cobacharla de Obi-Wan. Que espero que le dediquen un espacio a lo más importante de las Cobacharlas durante esta semana, hablar del excelente título que es She-Hulk, abogada Hulka. Amo ese título, o sea, igual podría terminar viendo la serie solo por ese excelente título en castellano. Una amiga estaba muerta de risa hasta que me dijo, mira, es que le pusieron a Wada Hulk, yo, es que así se llama She-Hulk en España, y me dijo, ¿qué? Yo pensé que era cotorreo, y yo, no, se llama Abogada Hulk, que ella misma hoy puso de los creadores de A Todo Gas de Abogada Hulk. Chip y Chop, porque Chip y Dale, por supuesto, claro, que en España se llaman Chip y Chop. ¿Por qué? No tengo idea. Pero esperemos que en el programa de jueves Ant y Biscochan pueda entrar algo de luz respecto a eso. Mr. Max pregunta, ¿quién es el otro que admiras? Di el username para seguirlo. Vayan al pasado en la covacha y seguramente lo van a encontrar. Y dice Pistachón que habla Fercano, ya dio like, y que es hashtag Team Abogada Hulka. Team Abogada Hulka, sí, espero que en la covacharra traten un poquito de eso. Me haría muy feliz, porque además tienen de nuevo a Andy y a Biscochan para que hablemos de lo asombroso que es el término Abogada Hulka. Lo amo, lo amo, lo amo. Y aprovechando que tenemos aquí ya, que ya metimos un poquito de Marvel, pues tenemos nuestra primera nota que es dolorosa, sí. Pues resulta que salió un libro, se publicó un libro el año pasado en donde un empleado de Marvel dio unas declaraciones respecto a qué es lo que estaba pasando con Marvel cuando ya no estaba de acuerdo con cómo estaban siendo los videojuegos, específicamente de Spider-Man, por parte de Activision, y que les dijeron, pues... ya queremos terminar el contrato, que Activision le dijo, ¿y qué vas a hacer? Pues buscar a alguien más que se haga juegos chidos del arácnido, que Activision le dijo, buena suerte encontrando tu unicornio, porque solo nosotros podemos. Entonces Marvel se fue a platicar, tenía conversaciones tanto con Xbox como con Sony, y Xbox le dijo a Marvel, no, porque me quiero dedicar en mis propiedades intelectuales, pero muchas gracias por considerarnos. Así que Marvel se fue con Sony, y fue así como terminó existiendo el juego de Spider-Man de PlayStation 4. Eso quiere decir, cuando nos dio la noticia el buen Spider-Memes, platicando del contenido de este programa, fue como, o sea, pudo haber sido para Xbox, incluso a lo mejor exclusivo para Xbox. La neta, no creo tanto porque, de cierta manera viene un poco la idea de que Sony, fuera de los cómics, está muy ligado a... Spider-Man fuera de los cómics está muy ligado a Sony. Entonces, para mí tenía sentido que fuera para PlayStation 4. pero pues no existió para Xbox y solo por eso me hicieron gastar para un PlayStation 4 para poder jugar el de Spider-Man. Sí, exacto, es como muy interesante cuando descubres la noticia que te hizo tomar una decisión específica en la vida, ¿no? Exactamente. Que además, viniendo un poco, pues Insomnia que está, le acaba de hacer un exclusivo a Xbox, entonces sí es bastante curioso y raro cómo se desarrollaron las cosas, porque Insomnia que venía de hacer los Resistance, que son juegos que amo mucho, se pasó a Xbox para hacer Sunset Overdrive y luego se regresó a Sony e hizo esta chulada de juego de que ya hemos hablado bastante. Tenemos un par de comentarios interesantes. Nos estaba diciendo que España tiene derecho a llamar a abogada Julka porque ellos sí publican esos cómics. Creo que es cierto. También sí. Tienen derecho a llamar a X-Factor, como sea que se llamen, porque ellos sí pasaron el correo de Peter David. Rodrigo Díaz Paz nos comenta que en Amazon está en oferta el nuevo juego de Kirby, que si ya lo jugamos y está bueno. Jugamos el demo, así empezamos. Bueno, fue una de las primeras cosas que hicimos en Kobochovitz. Sí. Yo amé mucho, pero quisiera que lo llamemos The Last of Kirby. Si no te molesta, sí. Rodrigo Díaz Paz. El nombre propuesto fue The Last of Kirby. Es muy poético así. Puedes ver a Kirby tocando una guitarra dolido, y no la puede tocar bien porque pues no tiene deditos. Entonces, por eso no puede tocar la guitarra en esa conmovedora cutscene. En Liverpool está el GTA Trilogy en $559 para Switch. Mira, buen precio. Dense una vuelta, yo la verdad es que he visto, no me he metido a buscar demasiado, pero por lo menos en Amazon vi que la parte de PlayStation, los que son como sus greatest hits, como el primer Last of Us, God of War, el Horizon Zero Dawn, tienen descuentos, están como en $250 las ediciones completas, que son las ediciones Juego del Año o Greatest Hits. Entonces pues váyanse a echarse un clavado ahí a Amazon. En Liverpool también hay más o menos buenos descuentos, y ya saben, combinen con las promociones de su tarjeta de crédito, de débito, bueno, crédito principalmente, y pueden incluso consolas, por ejemplo, ahorita un Nintendo Switch OLED creo que puede llegar a salir como en $6,000 con ciertas combinaciones, o los mismos, el Xbox Series S llega a salir en menos de $6,000, PlayStation 5 también por ahí si encuentran, había también buen descuento, el Xbox Series X que normalmente cuesta como $13,000, lo podías encontrar hasta en $8,000, un Xbox Series X creo que estaba bastante decente. Uh-huh. Entonces, si traen ganas de comprar algo de eso ahorita, es un buen momento para echarse un clavado. Dice Spider Games, esa es la definición de juego, vende consolas. Efectivamente. Pero si Xbox tenía exclusiva de Play, ya se hubiera muerto. Casi, sí, pero tendría otros. La verdad es que yo puedo odiar The Last of Us Parte 2 con todo mi corazón, pero pues le funcionó, luego muchos lo regresaron, pero pues de que vendió cosas, y el Horizon, el nuevo también creo que está vendiendo cosas. Estaba viendo a Borja Pavón jugar Horizon en la mañana, y me dieron ganas de jugarlo solo por mi hype de Jurassic World. Bueno. Dice Sofi, al final hablen de su top 5 de videojuegos de superhéroes, al menos un top 3. ¡Híjole! Es que la verdad es que yo creo que no diría que un porcentaje extremadamente amplio, o sea, no diría un 80-90%, pero sí un 60% de los videojuegos que yo he jugado en toda mi vida justamente han sido de superhéroes. O sea, si alguien ha jugado, supongo que aparte de Jorge, muchísimos juegos de superhéroes, o sea, vaya, los dos jugamos el de Young Justice, nadie jugó el de Young Justice más que nosotros dos. Es cierto. Pero creo que se puede hacer, se puede lograr. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool, dice Félix, que se cambió ahora a Facebook. ¿Pero qué sueño sería? El de comprar los juegos baratos, no sé. Dice Mr. Max, casi no ofender a Play. No importa, sabemos que Sony no va bien. Todos están recomendando el juego de Kirby, don Rodrigo. Es un gran juego. Sí, el demo a mí me dejó claro que es un juego muy entretenido, con gráficos muy bonitos que dejan ver. Que Game Freak, bueno, en Pokémon no le echaron ganitas a los gráficos del Arceus, que es un juego muy bonito, pero le faltó en los gráficos porque el Switch puede. Dice Félix que verá She-Hulk porque se ve muy Dan Slott y porque Team Abogado siempre. Ok. Hay una promoción de Oxxo pagando en efectivo, te rebajan $200. Sí, creo que es cualquier compra de arriba de $500, le pones la opción de pagar en efectivo. Hay por ahí un código, debe estar disponible en Amazon, o si no, nada más googleenle, y te devuelven $200. Entonces, por ejemplo, si compras algo de 500, pues te termina saliendo en 300. Cool. Mejor ver Prehistoric Planet. Ok, la verdad es que sí lo quería ver, sí tenía muchas ganas de verlo, y ya estaba saliendo, salía a fines de mayo, entonces creo que bien lo vale. Infamous cuenta como juego de superhéroes. Yo no lo jugué, pero tiene el primero, dos, tres. La verdad es que sí tiene estilo. Incluso las cutscenes trae como narración tipo cómic en momentos. En su momento decían que sí. Yo le traía ganas de Play 4 porque, aunque me tardé 7 años en acabar y de Play 3, de Play 4 se veía muy bonito. Spider-Games contestando un poco lo de Sophie, dice: los de Arkham, los de Spider-Man, los Marvel contra Capcom, hay muchas opciones. La verdad es que yo, si tuviera que hacer un top 5 o un top 10, estaría metiendo al menos dos juegos de Spider-Man ahí, al menos uno de X-Men, uno de Batman que no es el que ustedes creen. Bueno, sí, ya me he estado viendo como Chobits, ya saben cuál es. Y no sé cuál pondría de quinto. El Marvel contra Capcom 2, supongo, porque era mágico y tenía X-Men. Entonces, eso siempre se agradece. Félix pregunta que si hubo un juego de Young Justice, ¿por qué nadie me lo dijo? Debo haber parecido un idiota. Estaba complicado, se tardó mucho en salir. Salió después de que ya había cerrado la caricatura. Originalmente, al menos la versión de Play 3 estaba muy poco terminada. Había una versión para 3DS. No sé si esa estaba un poquito mejor. Pero... yo no lo jugué para 3DS, pero estoy muy seguro que, casi podríamos... que nada estuvo bien terminado ahí. Era muy triste porque en algún punto están en un templo, asumo azteca, y dice: mueve la cabeza de dragón. Y yo recuerdo que subí la imagen a Facebook y es de: no, Young Justice Legacy, eso no es un dragón, es Quetzalcóatl. Pero sí. A ver, ahí les va. Es que ya encontré una imagen para que se den como una idea de cómo se veía ese juego. O sea, técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra, dirían por ahí los memes y el buen Carlos Vallarta. Pero, por ejemplo, cuando lo empecé a jugar, yo dije, cada uno de los personajes tiene habilidades específicas que los hacen, que por eso sean un buen equipo, porque se complementan. Superboy es muy fuerte, Kid Flash es muy rápido, Robin tiene sus gadgets, o sea, cosas diferentes. Pero de pronto había momentos en los que, no sé, tenías que mover como cajas que se veían muy pesadas. Y yo dije, claro, esto lo tiene que mover Superboy o alguno de los personajes que tenga super fuerza. Kid Flash no podría hacerlo. Y lo podías hacer con cualquiera. Entonces era como, ¿quién programó esto? Maldita sea. Sí, la verdad es que se ve que sufrieron, o sea, que fue una producción complicada y que más bien fue un milagro que saliera. Pero pues sí, le faltaban cosas. Y es medio importante porque te cuenta lo que pasa entre la temporada 1 y 2, entonces hay un detalle ahí que literalmente ocurre en el juego, que se sabe muy bien, pues en el lore de Young Justice, ¿no? Entonces, pues sí, o alguna vez lo jugaré en 3DS y un 3DS aparece en mi vida, entonces, para comprobar, pero yo también le creo mucho a Waco que no creo que la versión de 3DS esté mejor que la versión de Play 3. Y no sé si alguien aparte de mí, aquí no sé si Jorge lo jugó, el videojuego de Green Lantern basado en la película. Platinado. ¿En serio? Ajá. Ese juego se me hizo increíblemente absurdo teniendo a un personaje que puede volar, pero tiene niveles en los que el chiste es que no toques el piso en ciertos momentos porque puedes electrocutar. Cuando vienes de un cuarto anterior en donde al que llegaste volando. Sí, un poco. O sea, podrías como, pues solamente voy a flotar, llegar al otro lado del cuarto para encontrar la llave, tarjeta, lo que sea que necesite de ese cuarto y me voy, pero no, tenías que brincar de bloque en bloque cuidando el patrón para que no te electrificaras. Sí, era un poco raro, la verdad es que creo que también era un poco repetitivo en cuanto a los enemigos, pero al menos se dejaba entretener pegándoles. Lo que sí es que podías empezar en difícil y entonces solo lo tenías que terminar una vez para platinarlo. Claro, sí. Nada más ir descubriendo las cosas. Y también yo le tenía cariño especial porque, a menos que me equivoque, el estudio que lo desarrolló es el que hizo Silent Hill Homecoming. Dice Vale García, top 5, Spider-Man, Shattered Dimensions, X-Men de Capcom de Super Nintendo, Batman The Animated Series de Super Nintendo, Marvel contra Capcom 2 de Arcade y X-Men Konami Arcade. Puro old school. Me sorprende, de hecho, que esté Shattered Dimensions porque nuestro benévolo líder, aunque hoy haya mostrado levemente no tanta benevolencia, levemente, no fue mucha, no quiso jugar los Arkham, que son chuladas, entonces me sorprende Shattered Dimensions, pero me alegra porque me gusta Shattered Dimensions. Sí, dice Mr. Max, lo que se me hace algo raro de estas ofertas es que el Zelda Breath of the Wild sigue a 1100, cuando Awakens o Skyward los puedes conseguir por 899 o nuevos en una oferta, pues porque ninguno de esos dos es Breath of the Wild, o lo que representa Breath of the Wild en ventas para Nintendo Switch. O sea, sí creo que si alguien se compra un Nintendo Switch, si alguien se compraba un Nintendo Switch hace 4 años, era para jugar Breath of the Wild, o por lo menos tenerlo entre los primeros juegos que le gustaría comprobar en esa consola, y sigue teniendo la misma estadística actualmente, creo yo. Si alguien ahorita se compra un Switch, de los primeros juegos que consideraría es Breath of the Wild y no los otros. Sí. dice Félix que ahora solo hay vía. Ya me acordé de lo que estaba diciendo al principio, que es quien está cansado del viejo Ale está cansado de la vida. Es, no sé en qué momento Homero dice eso, pero en algún momento dice algo así, y eso es quien no ama a Anya está cansado de la vida. ¿Jugaron el juego de Samurai Jack de GameCube? Pregunta Mr. Max. Temo que no, perdón. No, por ejemplo, un juego que siempre quise jugar era el de Teen Titans para GameCube, pero nunca lo jugué. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Así se ve que está jugando Spider-Man en Twitch. Aquí lo del de Samurai Jack. Ah, aquí está. Top 5. Batman Arkham Asylum, Marvel Spider-Man, Ultimate Spider-Man, Death and Return of Superman, Spider-Man Return of the Sinister Six y Marvel Super Heroes. Y estoy bastante de acuerdo en varios, ¿eh? Yo no estaría de acuerdo en el Asylum, porque el Asylum no es mi favorito. Yo de toda esa saga pondría hasta arriba, representando, digamos, a los demás o a toda esa saga, al segundo, al Arkham City. Es en el que dije, wow, supieron pulir el juego. Con el de Spider-Man estoy totalmente de acuerdo. Dead and Return of Superman también es un gran, gran juego. No jugué el de Sinister Six, ni tampoco el Marvel Super Heroes. Eso sí, no los jugué, porque nunca me los prestaron ni me los compraron y era yo muy pequeño. Levanta el meñique si necesitas que te rescaten, Jorge. No, aquí estamos bien, miren. No nos han cortado la transmisión. Alex Guerra haciendo... haciendo alusión a una gran serie que es How I Met Your Mother, dice: las únicas personas que no quieren jugar Breath of the Wild son los protagonistas de Breath of the Wild porque lo vivieron. Gran referencia. Dice Mr. Max, sí estoy cansado, las pelis y series de Marvel ya no me divierten como antes. Sí, a mí tampoco, Mr. Max, por eso Anya me da, o sea, ya a mí Marvel es como de Daredevil, vamos a hacer serie, pudranse, después de Moon Knight pudranse, She-Hulk pudrete, Miss Marvel pudrete, pero Anya me llena el corazón de amor, o sea, es como de esa pequeña niña realmente quiere conservar a su familia, es lo único que me mantiene con esperanza en la humanidad. Por aquí Carlos nos pregunta ¿cuándo irá a salir el juego de Spider-Man para PlayStation 5? El segundo, bueno, el Spider-Man 2, porque salió Spider-Man, luego Miles Morales, que también salió ya para PlayStation 5, pero vamos a decorar esto como se debe, ahí está. Este juego que ya tuvimos un tráiler sale el próximo año, no han dado fecha exacta, pero se estrena en algún momento de 2023. Así que hay cosas que esperar en el 2023. Y por ahí, o sea, justo cuando presentaron este juego también presentaron como el teaser y el anuncio de que va a salir un juego basado en Wolverine de Logan, pero por ahí hay una nota reciente que leí en algún lado que decían que hay un rumor de que Logan podría salir antes, que el juego de Wolverine podría salir antes de Logan. Estaría muy chido, y también es desarrollado por Insomniac, entonces pues también. Lo malo de haber tenido juegos ya como el de Spider-Man de Play 4 y luego el de Miles Morales, que creo que no es superior al de Spider-Man de Play 4, pero solamente porque se siente como una extensión y aparte no dura tanto. El primer juego de Spider-Man dura mucho más, tiene muchas más horas de juego que el de Miles Morales, pero tiene la vara muy alta. O sea, para lo que hicieron es como nos tienes que entregar un juegazo para el de Wolverine y para el segundo de Spider-Man, sobre todo que ya mostraron que va a salir Venom. Entonces, siendo que la expectativa está muy alta, ojalá terminen llenándola. Ojalá que sí. Digo, ¿saben? A mí me pesa un poco que sea solo de Wolverine. Y no de los demás. Yo creo que van a salir los demás mutantes. O sea, no va a ser un juego de X-Men, pero sí creo que tiene que aparecer más personajes mutantes. Yo también creo, porque digo, en todos los juegos de Wolverine han aparecido, pero pues sí, ya otra vez, ya se extrañan los juegos de X-Men y también de Wolverine, porque creo que el anterior de Wolverine era de 2009, entonces la verdad es que también merecido. Pues ya, ojalá nos regresen a los X-Men, que no, Félix, cuando digo Anya no me refiero a Anya Taylor-Joy, la más cercana a Dios, aunque ella también le da esperanza a mi corazón, y si saliera como Black Cat, vería esa película sin problemas. Sí, Dios, por favor, haznos, Dios Mickey Mouse, haznos caso. Bueno, no sé si Dios Mickey Mouse te tendría todo el poder para poder lograrlo, porque también tendrían que entrar ahí Sony, pero sí, Anya como Black Cat. Voy a aprovechar esta pausa, y porque justo que ahorita que nos preguntaban qué juego, cuándo saldría el juego de Spider-Man, pero tenemos un juego que anunció el día de hoy, si no me equivoco, hace ratito, la fecha exacta de salida de su juego, que es el de Gollum, del Señor de los Anillos. Pero aprovecho ese cambio de tema para integrar a una tercera integrante que amablemente accedió a acompañarnos. Y tal vez la recuerden de programas como Las Covacharlas, y ya preguntaron por ella hace rato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues aquí con muchos nervios, aunque no lo crean, porque ustedes tienen una gran dinámica. Yo voy a hacer aquí como... Pero no eres nueva en esta dinámica. Es como una covacharlita. Hola, Sofi, sí. Hola, Jorge, hola, Waco. Pues sí, a ver qué tal. En serio, estoy nerviosa. Sigan. Hola, chat. Dice Mr. Max que llegó el tercero, la tercera. Sí. Y Félix dice: saludos, amiga Elizabeth. Por aquí, Rodrigo Díaz nos dice: ojalá salgan Omega Red y Sabertooth en el juego de Wolverine. Pues eso siento que sería muy como el juego justo de basado en X-Men 2, el juego de Wolverine's Revenge. Que por cierto, supongo que lo mencionaste, o no sé si lo mencionaste porque yo no pude estar en ese programa, de cómo nos dejan con un cliffhanger que nunca sucedió nada con exacto, eso. De hecho, los dos juegos de Wolverine hasta ahora te dejan en un cliffhanger que nunca sucedió nada. El primero justo es Omega Red. Sería una, o sea, chulada rara que fuera de empecemos cazando a Omega Red como una especie de secuela espiritual, y el segundo es toda la historia de los Sentinelas del futuro, que es en donde te está ese relato marco del origen de Wolverine, que nunca llega a ningún lado, ¿no? Félix Farfán nos dice que si con voz de Hugh Jackman. No creo que vaya a ser la voz de Hugh Jackman. Y platicábamos que del Wolverine Revenge la voz es Mark Hamill. Uh-huh. Que en los créditos se tomaron el tiempo para hacer. Porque obviamente hay como bloopers, ¿no? De cuando están grabando los audios y así. Y la gente del juego de Wolverine Revenge hicieron animación de los momentos en los que Mark Hamill tuvo bloopers para grabar sus audios. Me acuerdo una frase que dice: it's quiet, too quiet, y se empieza a reír, y ese graban ese cachito, bueno, más bien animan ese cachito en donde se ve como a Wolverine adentro de una cabina con sus audífonos y su microfonito grabando y luego riéndose, pero es Mark Hamill riéndose, es muy divertido eso. Pero estaría muy chido que fuera Hugh Jackman, no creo que vaya a ser Hugh Jackman. Sería interesante pensar en quién, Cal 2 estaría regresando para X-Men, que creo que hoy fue su cumpleaños, no sé si lo vayan a usar, yo sé que muchos fans de los 90 lo amarían, yo soy más de Scott McNeil, que según yo sigue activo, pero no sé cómo ande. Entonces va a ser interesante ver qué voz le ponen. Digo, también estaría padre que fuera alguien nuevo. A Peter le pusieron a alguien nuevo que quedó muy bien. Entonces no me quejaría de que fuera alguien nuevo el que le dé la voz. Saludos, Mohamed Giovanni Rendón Morales, o sea, Luchamex. Saludos, dice: hola a todos. Y si aparece Laura X23, me lo compro. Yo creo que es muy probable que salga. Sí, hay gran probabilidad de que salga, y yo creo que te secundo, Mohamed. Aunque no tenga Play 5, lo compro para tenerlo ahí hasta dentro de 10 años que tengo un Play 5. Dice Félix: oigan, ustedes, según ustedes, ¿cuál es el peor enemigo de Wolverine y por qué Wolverine? Sí, yo sí creo que Wolverine es su peor enemigo. Mucho retraso en el Zelda, ya estoy cansado, y el de God of War se acerca algo grande, pero el de Zelda ya dijeron que 2023 sí, porque sí, ya. Y Gámez dice: hola, Van. Hola. Ah, bueno, pero yo ya les estaba cambiando de tema y nos regresamos un poquito. Sí. Nada más déjenme platiquen en lo que encuentro la imagen, porque ahora tengo muchas pestañas. ¿Sabes? Ah, bueno, mientras puedo mencionar un mensaje que dejamos olvidado de Alejandro Guerra, para que no que decía que tenía recuerdos muy hermosos de haber terminado dos veces Spider-Man 2 en el 10. Entonces, no sé, yo tengo algunos recuerdos de Spider-Man 2, no de 10, entonces creo que tendré que checarlo un poco. Hay un par de juegos de 10 que se me hacían interesantes de superhéroes, de Wolverine, de Origins, que traía como el feeling y la animación del juego de X-Men 2, el estilo, y el de Spider-Man, no me acuerdo cuál era, el de Simbionte, creo que era una especie de Metroidvania muy bonito. Esos son los que manejo. No sé si Van recuerda alguno de esos juegos de 10. En realidad, yo de 10 solamente son como que unos muy básicos, un Spider-Man, pero era Spider-Man, ¿eh? Probablemente era ese, sí. Sí, y ese, pues sí, no tengo tan buenos recuerdos porque nunca lo terminé, pero el de Hogwarts de Lego también está muy bonito. Bueno, yo soy muy fan de los juegos de Lego, entonces... No, no, probablemente por ahí entre las ofertas de diferentes lugares, la colección de Lego de Harry Potter probablemente ande por ahí en muy buen precio, entonces si tienen chance, agárrenlo. Que creo que hasta ahora con la saga de Skywalker los Legos siempre son como bastante sencillos. En este sí. En cuestión de jugabilidad, creo que hasta ahora es que se superaron en ese sentido. Sí, aventaron la casa por la ventana. Sí, sí. Así que no estoy segura de que yo los recomendaría, solamente a mí me divierte mucho. No, yo sí los recomiendo y sí los dejo. O sea, sí hay una diferencia entre esa generación de juegos de Lego y la actual con la de la saga Skywalker, pero de todos modos son juegos muy buenos y muy bonitos. Yo de 10 de Star Wars Original Trilogy me gusta mucho, así me parece de los juegos que más disfruté en su momento de 10. Entonces, no sé qué tan bueno tendría que ser el que acaba de salir para Play 4 para superar eso. Digo, tendrá más personajes, pero el encanto que tenía como esas gráficas de 10, que yo sentía que eran muy buenas gráficas, obviamente no lo eran, era mágico. Félix Farfán dijo que si alguien dijo God of War, tome todo su dinero. ¿Qué tal está el último Lego los Skywalker? Eso lo sabe Guaco, que lo ha estado jugando y que dejó Elden Ring por Lego. Sí, dejé Elden Ring por empezar a jugar el Lego Skywalker Saga. Está impresionante, tiene una cantidad de personajes con los que puedes jugar, o sea, pero bárbaro. Todas las acciones, o sea, la manera en la que puedes como complementar las acciones de tus personajes, porque si han jugado los Legos saben que no todos pueden hacer lo mismo. Hay quienes pueden utilizar una especie como de pistola gancho para poder llegar a ciertos lugares. Los Jedi, por ejemplo, pues se defienden y atacan con el lightsaber, y otros personajes utilizan blasters. No sé, son cosas como muy que se van complementando, pero el nivel de detalle que tienen, no solamente los personajes, que cuando te acercas bastante no es solamente un bloque liso, sino que sí tiene una texturita como si fuera plástico de verdad, pero todos los ambientes se ven como realistas. El nivel de textura que le pusieron a los fondos, por ejemplo, en Tatooine, todo se ve perfectamente arenoso y así. Muy bien mezclado con la idea de que son figuras de Lego. O sea, sí hay elementos que se ven como realistas, pero también que fue como algunas que fueron construidos con bloques de Lego. La verdad es que está muy, muy bonito. Hola, Pistachón. Dice Pistachón. Hola, Elizabeth. Dice Mr. Max que el que se compró es el DC Super Villains, que de los de DC es de los más recientes y sí. Dice que muy hermoso. Y sí, está bonito. Lo dieron gratis en Plus. Creo que fue el último juego que dieron gratis en Plus que no era como de esto es así como... Y está muy bonito, tiene gráficas muy bonitas, la verdad. Pero bueno, ya les decía que ya estaba haciendo este cambio. Para cambiarnos ahora a la Tierra Media, y ya habíamos visto que se había anunciado este videojuego basado en un personaje del Señor de los Anillos, que así se llama el juego, Lord of the Rings, Gollum, en donde vamos a controlar a Gollum, y está ambientado 8 años antes de la batalla por el anillo, es decir, del retorno del rey. Entonces, en teoría, tenemos a un Gollum que ya no tiene el anillo, que se supone que podría estarlo buscando, y de acuerdo a algunas como imágenes que han salido y así, pareciera, por ahí vamos a ver a Gandalf y a Thranduil, que son los diseños de personaje que vi, que se ven muy cool. La idea que tengo es que Gandalf, o sea, todo lo que pasa en el juego está siendo platicado por alguien más. Parece ser que es una charla entre Gandalf y Gollum, y de pronto va a ser como una pausa o algo así, como que Gandalf le está preguntando cosas a Gollum. Y lo que le decía a Jorge fuera del aire es que lo que parece ser es que la mayor parte del juego va a ser en modo stealth, es decir, no es como otros juegos en los que pues traes una espada y vas matando orcos y demás, sino que aquí más bien el chiste es que tú como Gollum no seas descubierto por los personajes que están alrededor, y aparte no le gusta la luz ni del sol ni de la luna, entonces dependiendo de la hora del día es hacia qué lugares puedes acceder. Pero lo interesante de este juego, o por lo menos de esta nota, es que anunciaron su fecha de salida, que si no me equivoco es para el 2 de septiembre, que coincide, bueno, no que coincida, porque yo creo que lo hicieron abiertamente para que empatara hay creo que un día de diferencia con el estreno de la serie del Señor de los Anillos de Amazon, porque pues hay que aprovechar el empuje, ¿no? Si ya... ¿Cuál es el día, perdón? Según yo es 2 de septiembre. Ok. pero les voy a enseñar otra imagen. ¿A ustedes qué les parece este juego? Y como que lo van a jugar. ¿Han jugado otros juegos del Señor de los Anillos? Bueno, Jorge, yo sé que sí. ¿Tú, Van? De Lego. Ah, el Lego Señor de los Anillos es muy bonito, sí. Es muy divertido. Sí, es un poco triste porque... saga de Lego. Y de Hobbit, solo hay Hobbit 1, 2 y nunca salió el Hobbit 3 de Lego, creo, ¿no? Pero sí, el Lego Señor de los Anillos creo que es el primero que le pusieron las voces de los actores y tiene momentos interesantes, tiene una referencia a Assassin's Creed por ahí, entonces eso está lindito, el asunto. Iba a comentar un poco respecto a lo que decíamos fuera de la pantalla, bueno, de la transmisión, que si está basado en el canon de los libros, entonces el margen de tiempo es muy específico y muy distinto al de las películas, porque en el margen de las películas, 8 años antes del Retorno de Rey, Bilbo tiene el anillo, pero en el margen de los libros, 8 años antes del Retorno de Rey, Frodo tiene el anillo, Gandalf está en el sur en Gondor tratando de ver qué onda, ya movió a Thranduin sobre el Bosque Negro para que busquen a Gollum, justo ahí encontraron a Gollum, se lo llevaron a Mordor y lo torturaron, no fue algo rápido, sino que fue un proceso muy lento, y va a terminar otra vez en el Bosque Verde, capturado por los elfos. Entonces, esas diferencias... que no están para nada, que no se sienten para nada en la adaptación y por las cuales no culpo a la adaptación, incluso creo que están aceptables, podrían cambiar totalmente el entorno del juego y como la historia que te cuentan, ¿no? Al menos. A mí me llama la atención esto que dice Guaco de que lo van a lanzar casi simultáneamente que la serie de Amazon, que por cierto estaba leyendo que va a ser la serie más carísima de la historia hasta ahora. Sí le están metiendo muchísimo dinero, pero sin embargo la serie de Amazon no se basa en absoluto en los libros, no. No, pero para nada. Entonces creo que más bien es como hacer marketing por el nombre de la saga, pero no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Y respecto a lo de jugabilidad, me llama mucho la atención cómo vas a mover al personaje, qué tantas posibilidades van a presentarse. Por esto de que te tienes que estar escondiendo, ¿no? O sea, como puede ser interesante, como puede ser aburrido. No sé. Como alguien que los juegos de Arkham los prefiere siempre en el modo stealth. Bueno, no son los juegos de Arkham, pero justo menciono esa franquicia. Porque todos los lugares en donde yo sabía que había muchos enemigos, yo sé que simplemente con una muy buena coordinación puedes aparecerte enfrente y aunque te caigan 20 los puedes derrotar a todos a puro golpe. Pero a mí me encantaba solamente andar brincando de lado a lado e irlos eliminando uno por uno hasta que solo quedaba uno y ya decía como, amigos, amigos. Eso era muy divertido, a mí me parece muy divertido planear perfectamente totalmente la estrategia para ir eliminando a los demás. Entonces, el hecho de que este juego vaya a ser de ese estilo me llama poderosamente la atención. Sí, sí, es mi, de nuevo, lo que lamento de los Assassin's Creed es, en los primeros Assassin's Creed podías entrar a un fuerte y si sabías cómo moverte, lo limpiabas sin que te vieran, y en el hermoso Assassin's Creed Brotherhood podías entrar a un fuerte, mandar a un asesino a que matara a alguien enfrente a ti, mientras tú matabas al que estaba acá, y hacer asesinatos consecutivos de una manera tan hermosa, y Ubisoft dijo, jódete, no te voy a volver a dar eso, aquí tienes un enemigo a nivel 40 y que no puedes matar ni aunque le caigas en stealth, y yo digo, jódete Ubisoft, me dolió mucho aunque vaya a seguir comprando tus juegos algún día. Entonces también a mí me emociona. Así como existe la alerta de Snyder, creo que en este programa vamos a tener la alerta Ubisoft. Cada que Jorge recuerde cómo odia que no le pueden dar lo que él quiere en los juegos de Assassin's Creed. Entonces alerta Jorge más bien. Sí, alerta Jorge. Pero sí, coincido, a mí también me gustan mucho los Arkham, pero es que siento que con Batman tenía una justificación. Tive, a Gollum no me lo imagino planeando, pero bueno... Es interesante, igual si le siguen por la línea, tal vez puedan hacer. Creo que sí lo jugaré. Algún comentario que leí de uno de los desarrolladores del juego de Gollum es que, salvo por el tutorial en el que sí te tienen que explicar que tienes la opción de matar un orco, o sea, que sepas cómo hacerlo, él explica que el resto del juego, o sea, puedes terminar el juego sin haber matado a nadie. O sea, la idea de planear para poder eliminar orcos y demás es para que tengas la opción, pero no necesariamente, y porque así es Gollum. O sea, Gollum es eso, Gollum es estar oculto y que nadie lo vea. Y en teoría, justo el juego estaría terminando o cerca de su final es cuando se topan en las minas de Moria, cuando Gandalf le dice a Frodo que los ha estado siguiendo desde hace no sé cuánto tiempo. En teoría esa es como la parte final del juego. Podría ser que al final Gollum llegue con Gandalf y platique con él, ¿no? Hipotéticamente creando ese escenario, y de ahí se derive como de, ¿qué fue lo que pasó en todo este tiempo? Gollum platique con Gandalf y tengamos la historia del juego. Ok, sí, suena interesante, digo, seguro si no está tan caro, sí lo compraré, si no me esperaré un poquito. ¿Va a ser Play 5? este fue el que anunciaron que va a salir para todas las consolas en esa fecha y posteriormente para Nintendo Switch. Ah, qué bonito, bueno, qué bonito que vaya para Play 4, igual y lo compro el día 1 nada más para decirle a Warner, ¿por qué no hiciste esto con con Gotham Knights? No pudo haber sido peor que Young Justice, Warner, no pudo haber sido peor que Young Justice, y yo hago eso por Grayson, pero bueno. Alejandro Grace, a Chocalos Guaco, yo también soy fan de Sigilo de Arkham. Es bonito, la verdad es bonito. Dice Alejandro Guerra que si mal no recuerda, Amazon solo tiene los derechos de 11 páginas de otro libro que no es El Señor de los Anillos. Tanto dinero, ningún derecho. Me interesaría saber, es que a mí sí me interesa mucho saber qué es, porque literal yo me fui a buscar todo lo que podrías construir, o sea, desde dónde lo podía construir. Entonces, yo creo que el Acalabet son 11 páginas, pero no creo que esté basado en el Acalabet. Había material en los cuentos inconclusos en los que no estaba basado. Entonces, es un apéndice de los del Señor de los Anillos y esos son 11 páginas. Me gustaría saber cuáles son las 11 páginas, Alejandro Guerra, si nos puedes pasar ahí dato. Y obviamente yo lo voy a odiar. Lo odiaría porque soy un facha sin corazón, pero me dieron un argumento más para odiarlo y yo les agradezco porque así me veo un poquito menos facha, aunque todos ustedes sigan odiándome. Saludos. Sí, la verdad es que yo estaba muy sorprendida volviendo a esto de la serie de Amazon, porque no, de verdad, parece que no va a tener absolutamente nada que ver ni en los cuentos inconclusos ni en las hojas ahí por ahí perdidas. Están hablando de que van a aparecer que los dos magos azules y luego dicen que eso ni siquiera es canon, que parece que en unas eran azules y luego en otras ni siquiera que tienen color. Están haciendo una obra derivada. Sí, es como inspirada en, pero no debería ni siquiera llamarse. Y sí, supuse que Jorge la odiara. Dice Alex Guerra que Ubishot. Ubishot. Por el shot cada vez que Jorge diga Ubisoft, Ubishot. Ya para el siguiente programa lo implementamos. Ahí vemos. Vamos a acabar bien borrachos. No voy a acabar tan mal, Tampoco hablamos tanto de Ubisoft. Aunque sí vale la pena. Alguien puso Bugisoft, pero sí vale la pena que yo diga que Assassin's Creed Unity, una vez que están limpiados los bugs, es una chulada de Assassin's Creed en comparación con esas malditas cosas en donde no puedes golpear en Stealth y tienes que girar como si fuera un maldito Demon's Souls. Félix, no sé qué te hizo creer que odiaba decir Marillion. Es muy curioso porque hay un TikTok por ahí, no sé si lo han visto, que utilizan para cosas raras de no te gusta el lodo, pero eres una hada de jardín. Irónico, ¿no? Y en mi caso sería, a mí no me gustan los finales depresivos, por eso odio Game of Thrones, por eso, bueno, el final de Game of Thrones me pareció lindito, pero todo antes, como el pendejo que iba a matar al que mató a su hermana, y fue de, ay, me voy a acercar para que me chingue, pendejo, y el otro cabrón que lo están diciendo, te mandan saludos y ni siquiera es para arañarle la cara al otro cabrón o sacarle un ojo, pendejo, o sea, no soy para ver esas cosas, pero mis libros favoritos son Wicked y el Silmarillion, que acaban super sad, entonces es irónico, ¿no? Sí. Yo siento que tú eres como Sheldon con esto de la ironía. ¿No vieron? Hablando de Sheldon, no me acuerdo dónde lo vi, seguramente lo vi en Twitter o Instagram, no recuerdo, pero hicieron un montaje de la escena de los Illuminati, multiverso de la locura, y dicen, les presentamos al hombre más inteligente del mundo, el doctor Sheldon Cooper. Sí, sí. Pero está muy bien hecho, está muy, muy bien hecho. Bueno. lo buscaré. Mr. Max dice que es Nintendo, así que a esperar. Sí, Nintendo, no alcanzaron a hacer la adaptación para Nintendo, que es la dificultad para cuando de pronto están desarrollando juegos que van como al nivel de las consolas, ya sea las de actuales o las de nueva generación, y de pronto tienes la consola de Nintendo que es como, sí, mira, para nosotros nos tienes que dar unos gráficos que pesen como una centésima parte de lo que pesan los de las otras consolas, pero sí, te prometo que sí lo corremos. Y entonces tienen que hacer adaptaciones. Por eso los FIFA que salen cada año realmente son el FIFA del año anterior. Por ejemplo, el FIFA 22 para Switch es realmente el FIFA 21 de las otras consolas. Es una cosa rara. No, y es que sí es, sí es increíble cómo funciona el Switch, porque un pase a dos cutscenes consecutivas en un juego que no tiene grandes gráficas, pues te corre perfecto en una PC o en un Play 4, y el Switch lo briquea, así. Sí. Se los juro, no les puedo decir por qué se los juro, pero pasa. Entonces, Alejandro Guerra... Se van a bloquear. Es cierto lo que dice Alejandro Guerra. Dice, sí. Jorge pasa de poesía y versos letrados dando su opinión a narcocorrido con tanta grosería e insultos cuando se queja. Y dice Isaías, es como esa época rara del Wii cuando sacaban sus ports extraños, que es Call of Duty. ¿Había Call of Duty para Wii? Wow. Sí, sí, es Call of Duty, pero no sé cómo, o sea, sé que había, pero no sé cómo eran los ports raros. Lo que sí sé es que todos los juegos eran diferentes, pero todos querían salir para Wii porque el Wii vendía tanto que todos los, el shovelware y lo que tenía, querías que saliera para Wii también. Mohamed dice, pinches Stark, y si el que iba a matar a Rey de la Noche no lo hizo Sorio, solo Saria, y sin contar a Rey de Tres Cuervos que ganó sin luchar. Sí, yo sé, no sabría decirte de nuevo, yo lo odiaba desde el principio, que todos eran unos idiotas que se dejaban matar sin matar a nadie. O sea, a mí no me importa si te matan, pero si te van a matar, te tienes que asegurar de matar a alguien. O sea, esa es mi regla. Morir, yo espero que cuando me maten yo pueda matar a alguien. ¿Recuerdan Avengers Disassembled? Cuando a Hawkeye le entra como una chispita en su carcaj y dice, ya me va a cargar el diablo, de esta manera no, agarra un jet, dice, de esta manera sí, y va y se estrella con un avión especial. Así te tienes que morir. O sea, si te vas a morir, tienes que asegurarte de matar a alguien mientras estás muriendo. No hay otra manera de morir, y odio a los que se mueren de otra manera. Por ejemplo, en el Silmarillion tenemos la Nirda de Arnoedias, en donde las huestes de los hombres de Dor Lomin, comandadas por Húrin y Huor, están cubriendo la retirada de Turgon a Gondolin, y entonces Húrin empieza a blandir un hacha y dice, váyanse, de nosotros dos saldrá la esperanza. 7 veces lo rodean los orcos y 7 veces corta las manos de todos los orcos diciendo, Aure en tu lube, ya se hará de nuevo el día. Así te mueres. Digo, después Morgoth te tortura 30 años viendo cómo se dan entre ellos, pero bueno, al menos te peleaste hasta, no hasta morir, hasta que te torturaron viendo cómo tus hijos se daban entre hasta ellos. Digámosle, hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Si no te vas a morir así, no hay manera. Entonces, bueno, Alejandro Guerra nos dice que si nos interesa el youtuber Scott The Woz, tiene un video entero hablando de todos los títulos de Call of Duty en Wii porque fue tan raro ese fenómeno. Lo veré. No es la recomendación de YouTube más rara que haya. ¿No? Si los Starks eran los más pendejos de los siete reinos, eran los dodos de la naturaleza. Creo que estoy de acuerdo, Mr. Max, creo que estoy de acuerdo. Pero tenían lobitos. Oh, sí. Que dejaron matar así de, ay no, cruzaron la ley, ahora tengo que matar a tu lobo. Bueno, no, mejor mataré al lobo de ella, porque pues... Dice Sofía, los Stark nos recuerdan que nada bueno pasa por ser bueno en la vida. Recuérdenlo. Yo siempre he procurado ser bueno. ¿Cómo recuérdenlo? ¿Cómo recuérdenlo? No. Yo soy la que mata perritos. ¿Qué pasó? No. Estaba continuando con, yo siempre he procurado ser bueno y hasta el momento creo que me ha ido bien en la vida. Pero sí hay momentos en los que digo, ¿y si ya no? ¿Y si hoy me uno al lado oscuro y así? No ha pasado todavía. Soy suficientemente optimista como para que no haya pasado. Pues a Anakin tampoco le fue muy bien en la vida. Ahorita vamos a pasar a una nota que de hecho fue como de lo último que agregué en la lista de lo que podíamos presentar, porque también fue algo muy rápido, pero les voy a poner, a ver, aquí sí les voy a compartir pantalla para que vean, porque seguramente yo lo vi apenas hasta hace ratito. Ahí está. es básicamente un... ¿por qué tienes que jugar este juego en consola de nueva generación? Específicamente en un PlayStation 5. Es un comercial de los controles hápticos. ¿Eso fue lo que te llamó la atención, Elizabeth? Lo único bueno que está pasando de nueva consola. ¿Qué podías haber dicho? Bueno, supongo que vieron que dependiendo la casa que tenga tu personaje, es el color de las luces. Sí, yo pensé que eso era más inútil. Ah, los LEDs cambian de color, ok. Ya cambiaba desde el Play 4, de hecho, y deberían de ser capaces de cambiar, pero... Pero aquí es específicamente dependiendo tu elección en el juego. Por eso en el Play 4 debería de ser capaz, o sea, el Play 4 debería ser capaz de crear que eso. Tiene esa capacidad, pero el comercial era del control del PlayStation 5, que se supone que, creo que esa sí es una diferencia que no sé si para alguien valga, o sea, nada más eso lo haga decidirse entre comprar un Xbox Series X y un PlayStation 5, cuando los controles de Xbox, a mí lo que me gustó es que los mismos controles que tenías para Xbox One te sirven para jugar en un Serie X. Eso quiere decir que si ya tenías el otro, no necesitas comprar controles nuevos. Para mí esa es una gran ventaja. Desventaja, no tienes mejoras, por así decirlo, en los controles, aunque sí hay controles más modernos para el Serie X que, pues, en esencia son nada más como con un diseño más nuevo. Pero por el otro lado están los controles del PlayStation 5, que se supone que tienen los gatillos con mucha más sensibilidad y que aparte también tienen estos niveles de vibración. No ese tipo de gatillos y no ese tipo de sensibilidad, Elizabeth. Ya se nos, no son ni las 10 de la noche, ya te nos estás volviendo mala persona. Esto fue muy raro porque Juaco y yo hemos mantenido esto estrictamente legal y oportuno. No lo imaginaba. Ya encontraron cuál es el elemento. Yo no dije nada. Pero ahí está, pueden hacerlo clip perfectamente. El lenguaje no verbal se considera lenguaje. Exacto. Siguen siendo expresiones cígnicas. Ok, pero bueno, volviendo a lo que mencionabas, yo no soy fan de la saga de Harry Potter, entonces muy probablemente no lo compraría por eso, pero sí soy fan de otras cosas, como por ejemplo de Batman o de Spider-Man, y yo, si tuviera el poder adquisitivo en este momento, si me compraba el Play 5 específico de Spider-Man, que tiene el skin, bueno, que está el control y todo de Spider-Man, solo porque trae Spider-Man. Entonces sí. ¿Hay un y también Play 5 sacaron de Spider-Man? Sí, bueno, de Miles, control, creo, ¿no? Sí, de Miles. De Miles. Ajá. Ah, no sabía eso. Yo recuerdo el Play 4 del primer Spider-Man, ajá, pero nada más. Que tal vez hay que tengas, ¿no? Y no, tengo también el sencillo. Sacaron un Xbox de la Mujer Maravilla ahora que salió la 84, y también lo hubiera querido comprar. Entonces, sí, probablemente haya fans de cada casa de Harry Potter que quiera. Para mí la consola más bonita de estas, que son como ediciones de algún personaje o algo así, para mí la más bonita es la de Star Wars, la que, si no me equivoco, traía el Kinect Star Wars, el Xbox 360. El Xbox tenía este acabado como brillante, pero el skin era R2, como si fuera la textura de R2-D2, y el control que traía era el control de C-3PO, dorado cromado, y solamente se conseguía con esa consola. Existía un control dorado cromado de Xbox 360, pero solito, y la versión de esa consola tiene el detalle de como de los cablecitos que tiene en la panza y así. Estaba muy bonita esa. No quiero verlo, no quiero conocerlo, no quiero una nueva necesidad. Ayer vi un tráiler del Darksaber de Ahsoka y dije, de verdad lo necesito, no lo tengo, lo necesito. Yo lo tengo en mi carrito de Amazon, de a ver si un día de estos se me ocurre gastar, pero cuesta 9,000 pesos. Sí, yo creo que por no. Eso no lo necesito, pero sí lo necesito. Entonces, no quiero ver esta consola tampoco. Dice Alex Guerra, Guaco, hasta los microbuses pueden cambiar de color sus luces, no impresionas a nadie. Lo mismo más para vibración, gracias a los baches de la ciudad. Elizabeth, entonces estás diciendo que si ves algo y descubres que lo quieres, ya no hay otra manera más que hasta que lo tengas. Sí, soy algo obsesivo, sí. Wow. Sí. En algún lugar del mundo Henry Cavill debe tener miedo. Que por cierto, hoy salió por ahí no sé qué revista o cuenta o algo así, pusieron como la lista del top 10 de hombres más o famosos más guapos de todos los tiempos, y las principales quejas es que, para empezar, todos eran blancos, empezando por ahí estaba mal porque sí creo que por lo menos Idris Elba era más guapo que varios de los que estaban ahí. Y en ese top 10 de puros hombres blancos no estaba Henry Cavill, y por eso está mal esa lista. ¿Estaba Fassbender? No. ¿Andrew? No. Me quejo total y absolutamente. El número uno era Chris Hemsworth. ¿Estaba Ryan Gosling? Ryan Gosling sí estaba. Ese es horrendo. No, sí. Estaba Ryan Gosling, estaba Tom Hardy, estaba... ¿Había coreanos? Estaban los puros blancos. Estaban los Chrises. Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Evans, hasta Chris Pine estaba ahí. Sí. Me siento muy decepcionado. Sophie compartió esa lista y compartió su queja, y yo comparto su opinión de la queja. Y yo quiero que me ayude a robar lo que sea. Vamos a robarnos a Henry Cavill o a lo que quiera, Sophie. A Henry Cavill y una consola de Star Wars que no sabía que existía. Sin saber, no me la enseño. Yo la llegué a tener en mis manos porque mi primo la tuvo, entonces llegué a jugar Gears of War 2, 3 en esa. Estaba bonita, no lo niego, la verdad. Yo podría haber vivido sin personas de color, como se les dice, pero no habría podido vivir sin al menos un árabe, porque los de las novelas turcas están bien guapotes. Sí. Al menos un coreano, no estoy seguro de quién, pero también qué bonitos son, o sea, tienen mucho de dónde elegir. Y sin Andrew Fassbender, por favor, o sea, por favor, ¿a qué estamos jugando? Dice Alex Guerra, más bien famosos más blancos que capaz que son guapos. Y o sea, lo que dice Jorge, o sea, no está Fassbender, no está Andrew, ¿qué les pasa? Hubo por lo menos dos o tres que creo que eran de los últimos lugares que dije, ¿y esos quiénes son? Y no sabía quiénes eran. Y debían estar ahí otros que sí conocemos. ¿Quién era el más guapo y por qué Henry Superman Cavill? No, que no estaba en la lista. El más guapo era Chris Hemsworth. Qué pésimo actor es Chris Hemsworth, de veras. Ah, porque... O sea, eso no es de videojuegos, pero hoy salió nuevo tráiler de Thor. Yo lo quería ver porque finalmente se vio, o se mostró cómo se va a ver Gore. Yo se mostró Thor también. Ya, perdóname. ya pasan de las 10, son 10:02, ahorita ya no te puedo regañar, ya es horario de persona mala, está bien. Y la verdad es que me arrepentí un poco de haber visto ese tráiler porque siento que casi todas las escenas eran nuevas comparadas con el tráiler anterior y ya contaron gran parte de la historia. Qué raro, ¿no? O sea, ¿no les parece raro que Marvel haya sacado un solo tráiler de Doctor Strange, luego lo haya arruinado todo en Steve Spots y decida sacar dos tráilers muy diferentes de... O sea, no sé, o sea, yo odio a Marvel, lo saben, lo sé. Yo odio a Marvel, todo lo que vale nuestro benévolo líder lo ama porque tengo que balancear el universo, pero pues no sé, yo creería que habrían aprendido un poquito. Yo espero que hayan aprendido y que hasta ahí le paren, o sea, ya no haya más spots y que el tráiler que sigue, porque seguro habrá otro, que es el llamado tráiler final, no tenga muchísima más información, ya, hasta ahí. Yo puse el hashtag no me la enseñes porque así dijo Van, y luego Vale puso hashtag a mí a veces no más. Ah, caray. Ahora va el hashtag fuertes declaraciones, como si estuviéramos en Twitter del 2010. Ya entendí, ayer Vale dijo que extrañaba Oasis Coyoacán, pero creo que no era Oasis lo que extrañaba de esta ciudad. Pero Fercano preguntaba hace rato que cuál es mi videojuego favorito. Ah, sí, por ahí lo puse, sí. Creo que es el segundo de Arkham, sí, Batman. Es el que yo dije hace rato, muy bien. El Arkham City. Sí. Yo creo que ese es el mejor juego de esa saga. Y la saga de Batman Arkham sí es de mis sagas favoritas. Yo me decanto mucho más por el Origins, pero el Arkham City tiene una poderosa razón llamada Talia al Ghul. Entonces, no sé. Ay, Jorge, pero... ¿por qué a veces me caes mal? No soporto a Talia así como tú no soportas a muchas cosas en la vida. Yo no la soporto a ella, pero bueno. Yo sé, pero es que... No podemos tener esta conversación en línea, literal, no podemos, okay. Pero un día en un Popeyes, cuando esté 60% okay. De poder de la covacharra, tendremos no esta sigas. Conversación. Saludos a Francisco Espinosa, se le quiere mucho. Dice Spider Games que si hoy vamos a cenar pierna. No, creo. No, ya quedamos que no, porque se toma varios días en sazonarla. Y así de buenas a primeras, pues ahorita no va a estar. Ya, bueno, pues ibas a mostrar otra cosa, no sé. Ibas a cambiar de tema, ¿no? Abruptamente. El comentario que estaba diciendo alguien que tal vez sirva para seguir en el tema, pero tirarme a mí que alguien puso soporto el racismo, pero pinto mi línea si no incluyen a Fassbender. Viví el comentario por ahí, pero no alcanza a ver quién lo puso. Sí, espérame, ahorita lo ponga. Lo puso Isaías. Puedo pasar el racismo, pero pinto mi raya cuando excluyen a Michael Fassbender, Jorge 2020. Ese soy yo, o sea, sí. No crean que no soy eso. Eso soy yo. No crean que soy yo, me refresco. Dice Félix que un desnudo en un tráiler y ya es el más guapo del mundo. No es el más guapo. Pues no sé qué, o sea, no sé qué fue lo que vieron, pero yo vi a muchas muchachas desmayarse ahí, las que estaban atrás de Odín. No, sí está bueno en el hombre, pero no creo que sea el más guapo. No soy total. Pero Alejandro en Vivera. Amor. Emin. Sí, puedo entrar al Producto Nacional de Rap. O sea que de pronto deja el caviar y sí come frijol, eso es lo que quiso decir. No, lo que quiso decir es que espera que Tenoch Huerta se vea cool como Namor. Pero bueno. Aparentemente no. No, van queriendo cambiar. No vamos a cambiar de tema así de rápido, Van. Aquí no se hacen las cosas así. Aquí no se hacen las cosas así. Ok, ok. Nos tomamos una hora hablando de fútbol cuando solo era un cambio de nombre. Ah, por cierto, hace rato nos preguntaba, creo que fue Félix, sí, creo que sí fue Félix, de respecto a que cuando, o sea, yo sé que la covacancha estuvo presente en los dos capítulos anteriores, pero hoy no tenemos mucho de qué platicar más que, o sea, que tenga relación directa con los videojuegos. Ah, yo. O sea, sí, claro que sí, eliminaron a mis Águilas, eliminaron el Pachuca eliminó a las Águilas y luego fue tristemente derrotado por las Chivas en la Liga Femenil. Y digo tristemente porque tuvieron la oportunidad de empatar y hacer más emocionante el final del partido, pero ya platicamos de eso también. Ah, pero él preguntaba si íbamos a hablar sobre el Milan. Yo no conozco a nadie que le vaya al Milan, a lo mejor nada más tú. Yo de Italia, si acaso, llego a apoyar al Inter, lo cual fue bastante triste. Pero mencionaba al poderosísimo Real Madrid que juega este sábado la final de la Champions League contra el Liverpool. Y que Mbappé no se fue al Madrid, eso fue muy triste. Mbappé tonto. Sí, siento que eso fue como en el modo historia del FIFA, cuando te dan a escoger algo y terminas haciendo algo muy mal por un rumor y justamente no vas al Real Madrid, te corren de tu equipo y tienes que empezar a jugar como en un equipo más o menos levesón para poder otra vez llegar a estar en boca de los clubes importantes. Estaba muy bonito el modo historia del FIFA, lástima que solo duró 3 juegos. Siento que voy a terminar comprar un FIFA nada más por ese modo historia. Es que lo malo, o sea, sí podrías comprar uno solo, pero lo malo es que como es una trilogía, o sea, es una historia contada en 3 partes, entonces tendrías que comprar, si no me equivoco, el 18, el 19 y el 20. Lo bueno de los FIFAs es que como salen cada año de 18, ahorita van a estar como en 400. EA Play, o bueno, si tuvieras Game Pass o en EA Play, ahí están todos. Ok. O sea, creo que sí podrías pagar alguna mensualidad, a lo mejor no de Game Pass, pero sí de EA Play y podrías jugar ahí todos los modos historia. Te los avientes en un ratito. Que la verdad es un modo muy bonito. Digamos que lo que hicieron para compensar la falta del modo historia en el juego siguiente, que fue el 21, no el actual, que es el 22. En el 21, este modo de juego que le integraron, que es Volta, como parecido al FIFA Street, ese es el que tiene modo historia y es más o menos parecido, pero ahí el personaje tú lo creas. ¿Todavía estoy a tiempo de bajarlo? Sí, pues es mayo. Según yo, todavía tienes tiempo. Tengo que hacer eso hoy. Recuérdenme eso. Vamos a seguir esta línea de comentarios entre Alejandro Guerra y Félix Farf, que nos decían, ay, no soy totalmente hetero, pero hasta yo, porque sé que en ningún universo pinche Channing Tatum es más guapo que Henry Cavill. es cierto, pero yo sí quería ver a Channing Tatum de Gambit. O sea, con el cabello larguito y los ojos rojos, sí le andaba diciendo a Michelle, ¿no? Yo lo que no vería haciéndolo es hablando en francés, para empezar. Esa era mi dificultad, pero fuera de eso sí me hubiera, o sea, creo que sí tiene el carisma suficiente como para interpretar un personaje así. A mí no me gustó tanto el cast, pero pues como era lo que se veía más cercano, ya Ya lo imaginaba. Lo que yo lamento, y me van a odiar por siempre, es, ay, mi James Franco de Madrox, ay, cómo lo quería. Yo sé que ha hecho cosas horribles, pero es que sí lo quería, o sea, James Franco como James Madrox. Jared Leto también ha hecho cosas horribles y ahí sigue. Supongo que sí. Bueno, entonces, pero eso no quiere decir que James Franco tenga permiso de regresar a ser famoso y todo, a pesar de sus cosas malas. Más bien me estoy quejando sobre Jared Leto. Sí, yo si lo hubiera querido ver de James Madrox una vez antes de que saliera todo. Luego Félix nos dice que acerca de eso hay otro top, mucho más mala persona, de cualidades masculinas, que encabeza Fassbender. Pues es que no sé cuántos hayan hecho tantas escenas como Fassbender en Shame. Entonces, lo que te iba a decir. O sea, de Andrew no sabemos, no hay manera de saber. Que yo sepa, no hay manera de saber. Va nada más diciendo, ay, ¿a qué rayos vine aquí? Pero, o sea, mira, yo me estoy exponiendo aquí. Debería de, así como está este sujeto que mide las boobs de las waifus, debería de haber alguien que que hiciera eso. Sería equilibraría el universo, ¿no? Dice Alex Guerra, voy a ser el abogado del facha, pero con ese cuerpecito, incluyendo rostro, que se carga a Talia al Ghul en Arkham City, le perdono lo que quiera. Sorry, Iván. Ah, Alejandro Guerra, No soy así, no soy mala, solo me modelaron así. No, sí, el personaje está lindo y es inteligente. Yo les voy a decir que el diseño de la Catwoman de Arkham City es mi diseño favorito de cualquier versión de Catwoman. Creo que está muy bien. Más que la de Arkham Knight. La de Arkham Knight está muy bonita. Me gusta más la del City. Sí, a mí también. Es también mi favorito de todo. Mi diseño favorito de Selina es la de The Batman. Porque cabello negro y muy blanca. Que, o sea, no, que eso puede sonar racista, pero no, a mí me gustan las mujeres con cabello negro y muy blancas. Pero de pronto me quedé pensando, ¿soy Kravitz? ¿No es blanca? Sí, yo también. Pero él está hablando del otro The Batman. Ajá, o sea, sí. De la serie, The que la animación que era The Batman, ajá. Y que tenía goglecitos. Si Soy Kravitz hubiera tenido goglecitos, sí, eso le habría subido 20,000 en mi lista. Como Anne Hathaway, que sus goglecitos orejas son de... me pueden bien cañón. Sophie nos dice un comentario importante que espero que siga aquí después de todas mis guarradas. Perdóname, Sophie, pero dice, tanta bola en un hombre no se ve chido. Esa es su opinión. Yo comparto un poco su opinión y quiero saber si Sophie tiene algún asiático que ame mucho. Yo, por ejemplo, amaba al que hacía Storm Shadow en G.I. Joe. En G.I. Joe. Sí, muy lindo él. Hay un par de hombres de bandas de K-pop que me gustan, pero como no sé pronunciar los nombres, luego los ponemos. A mí me gusta mucho el personaje de la Rueda del Tiempo de Amazon Prime, el Lan, que no es precisamente asiático, pero sí tiene rasgos. Ese hombre me gusta mucho. Dice Mr. No sé Max, cómo se llama. Dice Mr. Max que no sabe si quiere ver a Namor mexicano. Que por cierto, se filtró por ahí una versión como blureada del diseño de personaje, en teoría, de cómo va a verse Namor en Wakanda Forever, y que se supone que tiene como raíces, aparte obviamente de atlanteanas, de Centroamérica, o sea, no específicamente muy México, guayas, sino como Centroamérica más bien. Sí, dice Félix, ¿qué carajo tiene que ver ser hetero con Henry, el hombre más hermoso del mundo, Capi? O sea, sí entiendo tu punto, Félix, pero te recuerdo que todavía anda por ahí Michael Fassbender, o sea... Pero es que la cuestión con Henry Cavill no solamente es que es guapo, es que es ñoño y es nerd. Sí, qué bárbaro, hombre. ¿Por qué sí, no hace algo mal? Una vez la covacha, y se los hasta agradezco mucho, guapa, aunque ahí me spoilearon a Rogue One, me mandaron a ver a Fassbender en vivo... Y esos bicepsitos que tiene, ese tonito medio rojizo de cabello, esa sonrisita, o sea, no sé, o sea, yo sé que Henry es muy bonito, pero es que Fassbender, Dios mío. Sí, la sonrisa de Fassbender. Así como Anya Taylor-Joy es como de, es que está cabrón, o sea, ¿cómo puede existir esta mujer tan preciosa? Fassbender es eso, en hombre. Sí, yo sí lo esperaba. Que si alguien esperaba la película de Gambit. ¡Era yo! Yo también. Yo realmente más por curiosidad que por otra cosa. O sea, que decir, wow, quiero ver la película de Gambit, era más un poco como... A mí porque me gusta el personaje. O sea, para mí era un poco que el amor, que el sujeto le traía amor, que es algo importante, y la otra cosa es que para mí Fox bateó fuera del parque la mitad de las cosas que hizo y la otra mitad le pegaron en la cara, ¿no? Así le provocaron una embolia cerebral, así de apocalipsis, last stand, el bateador retorciéndose en base, ¿no? Pero cuando la vuela fuera del parque, o sea, tienes X-Men 1, tienes X-Men 2, tienes First Class, tienes Days of Future Past, versión Rogue, la otra es basura, y tienes New Mutants, tienes Logan. Están, o sea, realmente son cosas que no, nunca vas a ver bajo Disney. Entonces yo quería ver si esta película de Gambit era una de esas cosas que no íbamos a ver bajo Disney y que pues obviamente ya nunca veremos, ¿no? Aunque retomara a Channing Tatum como Gambit, pues haría chistecitos tontos como Moon Knight, entonces pues para... Ay, Moon Knight sí estuvo bueno. Dice Gámez que por eso uno solo tiene la bola de la panza. En lugar de tantas bolas, nomás la de la pan. Soy Gravis y estaba muy ocupada buscando a su amiga desaparecida como para buscarse goggles. Más respeto. Las orejas ponen cañón a Jorge. Jorge Furro confirmado. No, quiero creer que no. O sea, en realidad yo sí quiero creer que esa de quien hemos hablado esta noche es mi única excepción. Única, así literalmente. No Lola Bonnie. No, no sé, no miran, Minerva Mink, nadie. Mi única excepción es esa y ya. No, yo sí, Lola Bonnie, Minerva Mink, miren, a mí sí me prendían el anafre bien rápido, como dice nuestro querido amigo Francisco Espinosa. Dice Alex Guerra, las cobocho ñoño noticias se volvieron malas personas, el show tan progresivamente que no me di cuenta. Sí, lo siento, perdón. Y dice Alex, de aquí a las noches prohibidas del Golden Tocayo Guerra. Espero que no. Cobocho Bits, Ñoño Noticias, episodio 3. El 3 no es el número del programa, es el número de las X. Así parece. Si fuera eso, realmente, una, qué pena, y dos, ya nos habrían bajado el video. Sí. Espérate. Estamos en YouTube, ¿no? Las noches mágicas de Champions, noches prohibidas de Golden. Son mucho menores. Bueno, no esperamos. A Minerva Mink nunca se le hace el feo. Nunca, estoy totalmente de acuerdo. Amo a Minerva Mink. Ok. Nomás dieron las 10 y se volvió de genere. Perdónenme. Y espérense, porque miren, con la siguiente nota que voy a poner, esto, sí le va a prender el anafre a Elizabeth. Espérenme, déjenme, les comparto la imagen. Al final va a decir como de, ay, ¿era eso? Espero. ¡Tarán! Tenemos la llegada de, hablando de guapos, al guapo Ewan McGregor, al menos en su versión de Obi-Wan Kenobi, a Fortnite. ¿De qué te ríes, Van? ¿Esperabas algo diferente? No, del comentario de Gámez. Yo, qué manchado. Eso solo dice Gámez que esperaba que eso no sea con la nota de Pac-Man. Tenemos una nota del aniversario de Pac-Man que va ligado a esta, un poquito a esta de Obi-Wan en Fortnite, pero eso sería muy raro, sobre todo después de venir hablando de bolas. No, mira, justo Ewan McGregor no es mi favorito. Prefiero a Hayden Christensen. O sea, pero hablando de que vienen a cobacharla, eso, yo no estaba hablando nada más estrictamente de. Pero sí, qué emoción, claro, por supuesto. Ah, exacto. Viene en Fortnite. Que sí me emociona que venga el skin. El skin de Obi-Wan. Aunque me hubiera encantado que también hubiera uno de Anakin. Veremos si más adelante lo liberan, aunque lo dudo. No sé, ¿no? Tal vez cuando avance la serie Dice Van que liberan el pack de Anakin, ¿eh? Eso es lo que yo entendí. Sí, algo así. Pero la verdad es que sí, no me emociona tanto porque esto ya lo habían anunciado desde hace, pues antes de que empezara el mes, cuando dijeron que iban a haber oportunidad de obtener los skins de todos los personajes de Star Wars para el May the Fourth Be With You. Aunque Waco dice, espérate, momento. Estamos chupando tranquilos. No, espérate, no. Yo estoy hablando. Pues... No. Okay. Si de alguna manera este programa sale en audio, no es eso que dijo Elizabeth, nomás estamos platicando tranquilo. Okay. No, a lo que iba es que lo que anunciaron para el May the Fourth fue que todo lo que ya había salido de Star Wars, que se podía conseguir vía los torneos y metiéndole dinero, iba a estar disponible en la tienda. Entonces, si no habías podido conseguir el skin del Stormtrooper, llegó de nuevo este modo para que utilizaras lightsabers, demás, no sé, otros personajes. Creo que también los que salieron cuando The Force Awakens. Los únicos que no estaban disponibles, que creo que era el que quería Van, era el de Mando, porque Mando no salió como parte de un torneo ni como algo que pudieras comprar, sino que era parte de una de las temporadas de Fortnite y lo tenías que ir desbloqueando. Exacto, llegabas a... No, Obi-Wan es diferente. El de Mando era parte del pase de temporada, de pase de batalla. Entonces llegabas a cierto nivel y desbloqueabas el traje de Mando. Llegabas a cierto nivel y desbloqueabas la mochila, que en este caso era la capsulita de Grogu. Y pues ahí te va acompañando, ¿no? Flotando atrás de ti. Que la verdad estaba muy bonito, pero era muy poco práctico porque a diferencia del resto de las mochilitas, esa te tapaba bastante el campo de visión, entonces más bien era contraproducente. Igual que la del Baby Groot cuando salieron los de los Guardianes de la Galaxia. Pero lo que tenías que hacer en ese pase de batalla era, conforme llegabas a cierto nivel y cumplir ciertas misiones específicas para el skin de Mando, te desbloqueaban la armadura de Beskar pieza por pieza. Entonces tú puedes cambiarle el traje de Mando, tiene el base, y después le puedes ir cambiando el casco de Beskar, los brazos o la parte del pecho de la armadura de Beskar, y así para que al final tuvieras como el traje completo. Ese no estaba disponible, obviamente, para que lo pudieras comprar, pero el de Obi-Wan no es parte del pase de batalla. Este sí se puede adquirir de dos maneras. Una es consiguiendo cierta cantidad de puntos en un torneo específico, porque hacen torneos como temáticos. El torneo de Obi-Wan empezó el 22, empezó este fin de semana, y con cierta cantidad de puntos podías desbloquear el skin y creo que también el resto de los accesorios y el gesto y demás. Pero si no lo puedes conseguir ahí, al igual que muchos otros torneos y copas en donde obtienes este tipo de extras, lo puedes obtener comprando. Por eso es la nota de ahorita, a partir del 26, o sea este jueves, va a estar disponible en la tienda de Fortnite. Entonces puedes comprar el skin solito o puedes comprar el pack, si así lo gustas, que incluye el planeador, que es este Starfighter de Obi-Wan, trae esta mochilita como para el desierto, el cuchillo, que al parecer es un arma que usa Obi-Wan en Tatooine, el gesto, que se supone que está enviando como una transmisión a través de un holocron o un holograma, algo así. Y también esta pantalla de carga, que esa también la tengo ahorita, se las pongo. Va a estar disponible para que lo puedas comprar. Entonces, pues, métanle ahí unos pesillos a su cuenta de Fortnite para poder comprar el skin. Sí, porque lo que yo decía que salió es, ya se había filtrado que iba a salir el skin de Obi-Wan. Lo que no había salido es justamente, como dices, el mecanismo para obtenerlo. Ah, muy bien. Es la pantalla de carga de Kenobi, que pues es tal cual como una escena de la serie, pero en esta versión como cartoon que hacen para los diseños de Fortnite, que para mí son fantásticos. La verdad es que los que trabajan en diseño de personajes, el diseño en general del juego es muy bonito, por eso fue que me atreví a empezar a jugarlo. Y creo que con Obi-Wan pues no es la excepción, se ve bastante, bastante cool. Entonces, pues si quieren, para ir de acuerdo con el estreno, que es este viernes 27, pues que ya nos estaremos viendo, esperemos, para las covacharlas de Obi-Wan. Aunque debo repetir que esperemos que esa covacharla empiece hablando del excelente título que tienen en España, Abogada Hulka. Ante ese título, o sea, sí necesitan darle un tiempo, tener a Biscochan y Andy, no hablar de Abogada Hulka. No podría, ¿no? O sea, cuando España nos ganó tanto con ese título, o sea, no tenemos nada y ellos tienen a Abogada Hulka. Espero que les dé espacio en las cubacharlas. Trataré de recordarlo, Jorge. Okay. Y si yo estoy presente, lo recordaré sin problema. Ok. Y hablando también de Fortnite y el, si no me equivoco, 42, aniversario, sí, 42. Número 42 de este personaje de Pac-Man, pues va a haber una colaboración también con Fortnite, aprovechando el aniversario. También por ahí salió esta como colección de juegos de a lo largo de la historia de Pac-Man. Si tienen Game Pass, va a estar disponible desde el día 1. No recuerdo exactamente cuándo sale, probablemente esta semana, pero pues pueden entrarle ahí. No sé si alguien vaya a querer comprarse el skin de Pac-Man. Debe haber fans de Pac-Man. A mí, la verdad es que... El 27 de mayo al 2 de junio. 27 de mayo al 2 de junio, ¿qué? ¿Lo de Fortnite? Sí. Ah, ok, gracias. O sea, a partir de este fin de semana y hasta la próxima semana va a ser esto de Fortnite crossover con Pac-Man por su 42 aniversario. Y ahora me quiero poner a ver los comentarios que no estaba viendo desde hace rato. No hay tantos. Espero que no sea con la nota de Pac-Man. No fue. No vi muy emocionada a Van. o por lo menos no con su característico chapeadito cuando se pone mal la persona. Oh, Dios. Yo creí que no se notaba en pantalla, qué mal. No por faltarle el respeto al periodismo de este programa, pero mejor hagan un late night covacho llamado Mala Persona, ¿no? Pero mala persona. ¿Alguna vez vieron? Ustedes son muy jóvenes ustedes, bueno. Sí, me sorprende que sepa la referencia. Según yo. ¿Quién, yo? Es pequeño, ¿no? Alejandro, no, sí. Guerra. Alex, ah, Guerra me sorprende. Yo no soy pequeño. Alex Guerra, sí es. Bueno, no sé, pero de edad. Era Mala Nacha, ¿no? No es, digo, Mala Noche, ¿no? Con Mala Noche, Verónica, sí. Castro. Y dice Mr. Max que ya buscó a Minerva Mink. Apártense, que sí le doy. Okay. Sí, creo que es de los diseños más sexosos de las caricaturas de ese tipo, de ese tiempo. Por ahí estaba, por ejemplo, la enfermera, la Hello Nurse de Animaniacs, que a mí, o sea, obviamente estaba diseñada para ser como el pretexto sexy para que los hermanos Warner dijeran hola enfermera y se le fueran encima y así. Pero a mí me gustaba más Minerva que la enfermera. A mí, la verdad es que Minerva Mink me recuerda mucho a esta sardillita, ratita de Rescue Rangers. Sí, ratoncita, a Gadget. Ajá, a Gadget. Que a quien muchas personas ubicaban como Gaby, porque en español sonaba que le decían Gaby, pero es Gadi de Gadget, diminutivo de Gadget. Y sí, que también ya es toda una revolución esta semana porque la emparejaron con la mosquita. El mosquito porque tiene aguijo. No, pues cada quien. No, yo no sé tanto de moscos ni moscas. Pero no, de furros, Sashomaru, por favor. Ah, están sacando ahorita cultura, van. Sí, es lo mismo que me quedé pensando porque yo no sé de qué hablo. Es como sí. De Inuyasha o algo así. Sí, de Inuyasha, su hermano. Ah, ok. Dice Félix, ¿quién está chupando lo del shot? Era broma. Y dice Mr. Max, ¿han jugado Félix? Félix, no es... Immortals Fenyx Rising. Sí, yo lo jugué y lo acabé en la versión de Nintendo Switch. Está muy entretenido. Yo diría que es como... el estilo de juego es muy similar al Zelda Breath of the Wild. No tiene el mismo nivel de gráficos. De hecho, siento que luego se ve como... Por lo menos la versión de Switch... casi con gráficos como viejitos. No me encantó mucho visualmente, pero más en diseño que en otra cosa. Pero el modo de juego está muy padre, las armaduras que puedes ir consiguiendo, como la historia y demás. El doblaje, bueno, no doblaje, sino las voces, pues los actores de voz son algo muy falso que me llegaba a desesperar, pero el juego está bastante entretenido. Dice Gámez que trata de recordar los de los comentarios. Ah, Namco Museum es lo de Pac-Man. Lo de los comentarios decía lo de abogada Hulka. Y Vale dice, uy, Pac-Man. Vale, sí se emociona. Ah, o a menos de que lo estés diciendo en doble sentido. No sé, a lo mejor trata de hacer la referencia de Pac-Man que sale en Scott Pilgrim. Ah, no. No sé. No entendí, Vale. Sí, no entendí yo tampoco, Vale. Pero eso no es novedad. Dice Alex, siento que lo dice como en un tono de soy grande. Tengo casi 30 años, casi. Mis tías me superan por 30 años más, así que por osmosis me llegan esas referencias retro mexicanas. Wow. Ah, entiendo. Así es como yo me hice fan de, por ejemplo, de Luis Miguel, porque lo escuchaba a mi tío. Ok. Los episodios de Minerva Mink eran para calentar la hormona. Y son como dos o tres, no son tantos. Sí, no son muchos, ajá. Yo no soy muy bueno con las edades, porque pensé que Nat tenía como 34, el Vale 35 y María de los Domingos como mi edad 24. Ah, yo nunca he visto a María de los Domingos. Ya interactué con ella en Twitter, pero no la he visto. No sabría cómo calcularle la edad. Yo sí la vi en alguno de los programas de los domingos. Y sí, también le calculo como sus 20s. Nunca le he preguntado, no sé. Pero Vale, tiene más de 35, es todo lo que vale. Ajá, ajá. Axel, pensé que tenía 20. Sí, también Axel se ve peque. Sí, sí. Guaco dijo Jessica Rabbit, escuchar Jessica Rabbit. Saca el Pac-Man. ¿Qué pasó, Gámez? No, ahí quedamos que no. Esa es Van preguntando por Hayden Christensen. No. Ese era Vale, de hecho, el que estaba. Dice, ¿y es que quién no es fan de Luis Miguel? Exacto, ¿quién no es fan de Luis Miguel? Todos ya en las fiestas, ya con sus alcoholes, hasta los que lo renieguen, ahí están cantando. No sé, me gustaría saber si Jorge también. Si yo también. Si sí. Tú también eres fan de Luis Miguel. Pues, probablemente sí. Okay. Probablemente. Entonces sí, ahora sí puedo creer que todo el mundo sea fan de él. Dice Spider Games, conocía esto que acaba de decir Games, me pasó a mí ahorita que lo leí. Conocí el nombre de María de los Ángeles, pero María de los Domingos, buen nombre. Okay. ¿Pero a quién se refiere esta? ¿Se llama así? No, es Sam. No, es que le dijeron María de los domingos. O sea, en vez de decir María de la Kobayashi, de la antes Kobayashi Maru. Furia, le dijeron María los domingos. Ya. Dice Rodrigo que también tiene más de 35. Todos los que tengan de 35 a, no sé, 50 o más, dejémoslo en eso. Tengo más de 35. ¿Y ya? A mí me pesa un poco porque justo en las encuestas pronto va a decir de 35 a 50 y es... Sí, eso es cierto. Dice Mr. Max que no es fan de Luis Miguel porque no se sabe sus canciones. Ah, ¿por qué, Mr. Max? María es nuestra experta de Star Trek, exactamente. Sí. Ay, muchachos, pues miren, no llegamos todavía a las 2 horas, pero ya se me acabaron las notas. Ya, y hoy sí ya platicamos bastante. Qué cool y qué raro. Qué cool y qué raro. Pero miren, o sea, es que también siento que hoy hubo ratitos en los que sí debrayamos mucho, pero luego como que hubo, por ejemplo, esta de Pac-Man, porque les voy a ser sincero, a mí Pac-Man me viene valiendo gorro. No, nunca he sido como muy fan de Pac-Man. Me gustó cuando salió, por ejemplo, en Pixeles. ¿Les gustó Pixeles? A mí me entretuvo. Creo que no es una buena película, como las películas de Adam Sandler en general, salvo The Wedding Singer, que es una de las mejores chick flicks, no, comedia romántica de todos los tiempos, pero a mí Pixeles no me desagradó. Pues a mí sí me gustó, y en general me gustan todas esas que hacen referencia a los videojuegos. De hecho, Free Guy, sí se llama Free Guy, la de... Esa me gustó mucho, y ahorita que estabas diciendo que el videojuego de Gollum puedes terminar sin matar personajes, dije, eso le gustaría a Free Guy. Sí. Pero no, yo sí era muy fan de Pac-Man, porque anciana. Entonces, sí fue, de verdad, yo sí iba a las maquinitas con el cambio de las tortillas a jugar Pac-Man, imagínate. Sí, o sea, ya después vinieron los sofisticados de Street Fighter y demás, pero... Yo solo recuerdo de Pac-Man alguna vez que me llevaron mis papás a Acapulco, y en el hotel en el que nos quedamos, en alguno de los pasillos tenían maquinitas, tenían arcades, y yo no era de Pac-Man. Y según yo iba a jugar Pac-Man, pero nunca me dijeron que solo era la pantalla demo. Y decían, sí, él cree que está jugando, déjenlo. ¡Qué grosero! Por eso lo odias. Sí. Tendría que odiar a mis papás, no a Pac-Man, él no tuvo la culpa. Pero no pudiste sublimarlo hacia allá, sí. Y se quedó en Pac-Man. Y mucho tiempo después, pero lo que jugué era, pero la versión que sacaron, que era Miss Pac-Man, esa sí la llegué a jugar más tiempo. Pero no, Pac-Man era... Sí, yo sé que no es lo mismo. Dice Gámez, ¿ya van a cerrar o alcanzo a llegar? Ya vamos cerrando, amigo. O sea, si quieres entrar, puedes entrar para decir hola. Ajá, adiós. Si tienes algo muy cool que decir. Si tienes alguna nota que no haya. Ajá. Si hay algo que no dijimos que pusimos en el chat, pero ahí sí debo decir que, o sea, se me olvidó, no fue a propósito, pero justo platicamos de el remake de Dead Space. Eso estaba en las notas y a mí se me fue, pero miren, miren quién llegó. ¿Alguien dijo Dead Space? Ah, qué gran manera de llegar. Sí. Dice Mr. Max que Luis Miguel es pésima persona. ¿Por qué escucharía a alguien así? Mucha gente del medio, muchos cantantes son pésimas personas. Miren, sí, Kanye West sigue haciendo millones y claro que no es buena persona. O sea, Mejor ni investiguemos. Son malas personas y de verdad. Mejor, dice que mejor a Juanga, pero Juanga porque ya no puede ser mala persona. O sea, si quisiera ya no podría ser mala persona. Porque hay dos Van. Explicamos a Van, Dios mío. Es lindo. El Vaneverso. Ah, no, una es Van y la otra es Elizabeth. Okay, y después ya solo quedaría Adriana. Pero luego Adriana se pone más mala persona todavía. Sí, no queremos eso. Es curioso porque acá dice Isaías que él es el hermano que sí le tocó el control desconectado. Y a pesar de que yo soy la mayor, a mí también, bueno, no me tocaba el control desconectado, pero como que si me hubiera tocado, porque nunca me dejaban jugar a mis hermanos, eran más pro y sacaban las 100 vidas en el Nintendo y yo no. Entonces me quedaba esperando. Tú nada más tenías una y te morías y ya se acabó tu turno, vete. Sí. Bueno. Ya me imagino a tus hermanos. Ah, mira, esa tortuguita lo va a matar en el Mario. Y de repente, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Ajá. Sí, y de pronto, ¡pum! 100 vidas. Si la impulsas, te ayuda a brincar. La toco y ¡chi! ¡Tu, tu, tu, tu, tu, tu! Sí. Ay, guarden eso para ringtone, por favor. ¡No! Estuvo muy tiernito. Sí, sí lo estuvo. Dice Félix, déjenlo que llegue. Ya lo mataron en el juego de Twitch. Que estabas jugando, por cierto, el de Caballeros del Zodíaco que salió para PlayStation 4, ¿no? Bueno, sí, el de Alma de Soldados. Para 3 y para 4. Soul of Gold y PC, por gracias. Sí, Windows, está buenísimo. Sí. Me gusta mucho y, de hecho, no me acuerdo quién me dijo que, oye, yo nunca vi los Caballeros del Zodíaco, pero ahorita que vi jugando ya vi toda la saga de las 12 casas. De los... Uh-huh. Sí, es que en una hora acabas las 12 casas. Como sí. Debería ser. ¿Cómo debería ser? No, tiene su emoción. Y dos programas de Covacheando lo demuestran. Y porque uh-huh. podrían seguir hablando de eso. Es muy buena esa. O se podría hablar en otro espacio de por qué Shaka de Virgo es el mejor caballero. Creo que dijiste mal el nombre de Afrodita de Piscis, por alguna extraña razón. No. Mr. Max ya preguntándole a Félix que en qué línea del metro suele estar, suena como que se quiere, ¿en qué línea del metro suele estar? Para vernos abajo del reloj. Habían quedado en esa pelea, ¿no? De que no esté de acuerdo en qué no estaban de acuerdo. Era algo en lo que yo no estaba de acuerdo. Y ya dijo que en las 6, vámonos. Sí, vamos a ver en qué se van a enfrentar. Qué Moon Knight ni qué nada, Elizabeth Van y Adriana. Habría sido una mejor pieza. Oye, eso que dice Mr. Max de pura cinemática, ¿qué tiene de malo la cinemática? O sea, le da mucha vida a ese juego en especial. Que fue Mr. Max dice que fue él el quien uh-huh. dijo eso. Ah, ok. Gracias, Mr. Max, por estar ahí en la prueba que hice. Pero es que eso, el juego, aparte de la pelea, termina la pelea y hace de cinemática, donde es la historia del juego, lo hace muy, muy, muy divertido y entretenido. Y más porque tiene casi todas las voces del doblaje latino original. ¿En serio? Ah, solo por eso lo jugaría. Eso está muy cool, la verdad es que eso está muy cool. Sobre todo porque ya deben haber tenido más control sobre la dirección de doblaje y eso debe de hacer de que sea más fácil. Ahí ya no debe existir el caballero de Junini. No, solo hay un pequeño detalle con el doblaje. Que como tratan de sincronizar con la boca del personaje, se corta mucho. O sea, dice, sí, yo soy el caballero de Leo. Tiene esos detallitos que te cortan la emoción. Sí, pero sí está lindo. Uh-huh. Bueno, está lindo si te gusta la saga de las 12 casas. Sí lo jugaría, dice Rodrigo. Es de que no trae Asgard, ¿verdad? Sí, sí lo trae. Ah, ¿sí ya trae Asgard? Porque yo jugué uno que solo era... 12 casas y luego los pilares. Debe ser el de Play 2, porque no, este... No, era de Play 3, créeme. Entonces Asgard no está en el de Play 4, porque este trae las 12 casas, sigue Asgard, sigue Poseidón y sigue Hades. Necesito esto en mi vida, porque era Brave Soldiers y este es... Brave Soldiers iba solo al lado. Aparte, o sea, no lo trae... Pero trae el de Alma de Soldado, donde están los caballeros de oro. No pelean contra los de Asgard de allá, los de la serie que están ellos, pero pelean entre sí y sacan la armadura, la que todas tienen alitas. La divina. Adivinación. Nos dice Rodrigo Díaz que si ya comentamos que TikTok quiere entrarle a los videojuegos también, empezarán a lanzar algunas cosas en Asia. Hay cosas que están cambiando en general en redes sociales, como que plataformas que no esperaría uno que tomaran cierta dirección lo están haciendo. Sí, justamente hace rato vi una nota respecto a lo de TikTok. No sé exactamente qué es lo que quieren hacer, pero por otro lado, por ejemplo, YouTube acaba de anunciar que le va a entrar a... O sea, YouTube ahora va a ser algo así como CB Directo. Como que se va a aliar o va a buscar influencers para que en lives a través de YouTube vendan productos en específico. Se ve todo. Sí, o sea, es que tal cual es eso. Es como Chepina Peralta. No, pero Chepina hacía programas de... Chepina era algo así como el Kovachev que no se ha hecho. Ah, no, entonces como la otra, la mamá de Mariana Levy, ¿cómo se llama? Esa era la CB Directo. Talina Fernández. Talina Fernández estaba en CB Directo. Sí. Esa es la referencia. Sí. No, pero es más bien como de... Así de, miren, los Flavor Stone y así. O sea, va a ser algo así. Como que YouTube va a enlazar marcas con influencers para vender a través de lives de YouTube. Pero, o sea, ya no va a ser una onda como colaboración como en Instagram, en donde salen muchachas en bikini acá... casualmente sosteniendo una lata de bebida energética y patrocinado por tal. Acá sí ya va a ser abierta y directamente venta en línea. Infomercial TikTokero. Dice Félix, ya traigan Andalorian, seguro ya despertó. No creo, son las 10:42, es decir, van a dar las 11. Si le ponemos la hora de España, que sabemos que a las 5 son las 12, Entonces le sumamos 7. 6 horas. Son las 6 de la mañana. Van a dar las 6 de la mañana. No creo que Andalorian haya despertado a las 6 de la mañana. Pero sí, esperemos que Ann se pueda sumar próximamente a los como 8 bits originales y pueda hablar de eso. Y lo mismo, hay que sacar cuenta de TikTok, chicos, porque sí. Todo lo importante. ¿De qué? De Cobocho, porque la Cobacha ya existe. Pero de Cobocho Beats creo que estaría bien tener una cuenta de TikTok. Porque lo importante ya se está moviendo a TikTok. Todos los las cuentas importantes se están moviendo a TikTok. Fíjate y, que siempre. Y lo peor de todo, perdón, es que en lugar de decirte vamos a hacer un live en Instagram, vamos a hacer un live en Facebook, vamos a hacer un live en TikTok. Ok. Siempre vamos. Que quiero abrir TikTok me duele la rodilla y digo, esto ya no es para mí. Sí. Yo sí lo abro. A mí la pandemia sí me hizo interesarme en TikTok. Y si entran a mi TikTok van a ver un chorro de mis timelapse de dibujos, por ahí un video de un par de videos de cocina, porque eso era lo que hacía cuando no tenía trabajo. Y también salgo cantando en unos por ahí. Ah, qué cool. Respecto al Kovalchev que andan preguntando en el chat, sí lo hablamos, pero la verdad es que no se acomodaron nuestros horarios. Ajá, creo que ha sido como complicada la coordinación, porque no es nada más sentarnos a platicar como en una covacharla como ahorita, sino que involucra tener algo preparado y presentarlo así como de miren, me hice esto y me lo voy a comer aquí enfrente de ustedes. Sí, porque esa era como la idea más práctica que habíamos mencionado, lo que dice Waco es ya tener preparado un alimento, cada uno hacerlo a su manera y mostrarlo así al aire y decir cómo lo hicimos y demás, y bueno, así hablar de varias cosas, ¿no? Y probablemente eso lo haremos en Twitch, pero... Uh-huh. En algún momento en el año, porque si no hemos coincidido en horarios. Yo chequeé hace poco una streamer que estaba en la cocina y puso la cámara y se puso a cocinar mientras la gente la veía. Eso es muy común. Pero, sí, y de hecho sería lo ideal, pero. Pero a quienes convocamos o con quienes platicamos de que sí fuera el Kovachev, sobre todo Francisco, fue muy abierto en decir, es complicadísimo para mí tener una cámara en el lugar donde puedo cocinar. Sí. Y eso lo entiendo, porque, o sea, sí hay muchas personas que lo hacen, de eso de grabarse mientras están cocinando, pero porque sí tienen el espacio para acondicionarlo y creo que no es tan sencillo. Pero, les adelanto, para que también se vayan poniendo las pilas y nos vean el viernes en la cova charla. ¿Hay una pierna involucrada? No habrá pierna involucrada. Pero sí tarta. ¿Dos piernas involucradas? No, mi escucha nos dijo que el viernes estará cocinando una tarta mientras esté haciendo el programa, así que muy probablemente veamos algunos aditamentos o de las cosas que haga. Ya veremos. Dice Mr. Max que cuando regresa con 8 bits. ¿Qué estás viendo, Mr. Max? ¿Qué dice el logo de allá junto a Elizabeth? No, supongo que él se refiere al programa de los sábados. Uh-huh. Ahorita creo que ha estado padre la dinámica de tener como estas ñoñoticias gamer entre semana. Y también creo que si lo continuamos haciendo así, nos podría dar chance del programa de los sábados, organizarnos bien para a lo mejor ir a temas específicos y también a jugar en vivo, o sea, de pronto poder tener la opción de que juguemos en un multiplayer de algún juego que nos pongamos de acuerdo o que incluso pueda elegir la gente, ¿no? Que nos digan, ¿por qué no juegan Fortnite? ¿Por qué no juegan Mario Kart? ¿Por qué no juegan tal? Obviamente también dependemos de todos tener el juego para poder hacer esa dinámica, pero es lo que se está planeando, pero ya veremos cuándo. ¿O organizas un Kahoot bien hecho, con buenas respuestas, no como lo hice yo? Hay buenas opciones para juegos. Yo tengo uno, el Draw Me, que es para hacer dibujos en línea. Sí. O sea, que nomás te va, yo puedo poner el juego y ya nomás les paso el link y no necesitan nada más que poner. Pero Waco gana. ¿Qué? Obviamente. ¿Por qué? Es que hay muchos juegos ahí. Hay uno, el del teléfono roto también. Es Gartic Phone, ¿no? Es el que veo que muchos juegan en stream. Sí, podrían hacer eso. El Fall Guys ya va a ser multiconsola. Fall Guys ya va a ser multiconsola. Dice Félix, Spider Memes descubre a Vicky Recetas. ¿Quién es Vicky Recetas? A Francisco se le cae la cámara y vemos lo que no queremos ver. Ha sido una amenaza constante. Los huevos antes del omelet. Ay, Dios. Y es la hora, ya es muy noche, ¿verdad? Sí, ya pasamos del mala persona a la hora de ficheras. brutal esto. Sí, aquí de pronto así de pasamos de ser Verónica Castro a ser Alfonso Sayas. No, ficheros, no, por favor, no. Yo odiaba esas películas. Y no empezamos a hablar de ellas. Nunca he visto ninguna, pero sí, a mí también cuando que las programaban era como, sí me daba un repele ver ese tipo de programas. No, solamente, lo único es que me dan mucha risa sus títulos. Cuando se pone uno a revisar los títulos de las películas de ficheras, hay cada cosa que dices, en serio, seguramente hubo una junta y una lluvia de ideas para poner este tipo de títulos que dices, no es posible. O no, es decir, justo hoy estaba esperando una función y estaba leyendo un libro de Vicente Leñero que no eran películas de ficheras, pero eran películas de género setentero, de acuerdo a como él mismo lo dijo, uh-huh. Y era como, decidimos, pues todas tenían que tener el nombre de un animal, entonces teníamos, ¿qué? El éxtasis de la loba, no sé, entonces, tal vez no era un proceso tan múltiple, y era como entre dos personas de esto, va, chido, vas, dale. Enrique Guzmán llegó a mala noche, ¿no? Y manosea a Verónica Castro. Momento, ¿eso pasó, Félix? Sí. Aquí nadie, o sea... Aquí no, exacto. Pasó no. En mala noche, ¿no? Sí, pues sí. No sé lo que está hablando. No, pero es que él se refiere a que este momento fue como similar a eso. Y luego ustedes dijeron así de... Y Jorge, ¿eso sucedió? Y ustedes dicen que sí, yo no. No sucedió. Aquí no hay manera, ¿no? Sí, pero no. Aquí nadie se está manoseando. Nadie. No hay manera. Dice Axel, ya hablaron Jorge, del Call of Duty. Jorge, levanta las dos manos, Jorge. Ya hablaron del Call of Duty y sus dos nuevos personajes mexicanos, entre comillas. ¿Alguien de la mesa juega esos títulos? No, yo nunca he jugado Call of Duty. Yo jugué el Modern Warfare 1, 2 y 3 y tengo ganas de jugar chido. Tanto el Advanced Warfare como el Infinity Warfare, que yo sé que ustedes odian, bueno, que todos nuestro público, ustedes odian el Infinity Warfare, pero yo tengo ganas de jugarlo. Pero no sé, cuéntame la noticia, ¿cómo son? ¿Son en estos Call of Duty que son gratis para celulares, supongo, o cómo son? Cuéntame más. ¿Iban a hacer remake del Modern Warfare 2? Ya salió, ya tendría que haber salido. No ha salido, o sea, ya lo anunciaron, pero no ha salido. Ese es el que a mí me gusta más, el 3 casi no, y el Advance, pues nomás lo jugué por Kevin Spacey. No creo. Bueno, en aquel entonces no estaba vetado Kevin Spacey todavía, por eso llamó tanto la atención el juego. Estaba divertido, pero como todos los Call of Duty, en el modo historia nomás es un tutorial grandote de 5 horas para el modo en línea. Dice Axel, Covacha en vivo o covachando de cine de ficheras. Hashtag es broma, hashtag lo si quieren no es broma. ¿Se aventarían algo así? No creo que nadie maneje cine de ficheras. La cara de Gámez dijo lo contrario. Sí. Fue el único, en el momento dijo, sí. Bueno, sí, y lo interesante pues es que él conoce más a los de Covachando. Yo pensaba ficheras. En que Vale iba a decir que no sé, pero, me equivoco. Pero si hablaron de cine de oro, igual y si hablan de... Tenemos a Gerson, ¿no? O sea, Gerson es una biblioteca de eso. Del cine de ficheras, ¿cómo sabes eso? Sí, porque alguna vez lo mencionó en el chat, sí. Pero tristemente Gámez ya perdió Covacheando a manos de una terrible invasión. De enanos. Sí, me descuidé. Yo no soy enano. Ahorita vengo y me lo arrebataron de mis manos no muertas. No, yo estaba haciendo referencia al enano. Tampoco Sofi, y yo quiero mucho a Sofi, pero es parte de esa invasión. Invasión. Ah, sí. Que acabó con el noble reinado de Rey Alejandro Gámez. ¿En serio ya hablaron de eso, Alex? ¿De qué? Que dice Félix que ya hablaron de eso. Ya un programa de esos, hasta Golden y Max. Sí, hablamos de La Cosa, Puro Loco, Las Galletas de Porcel, y Golden. Sí. El del Día del Padre del año pasado. Dice Mr. Max, grande Gerson. yo quiero hablar de la única película que considero cine de ficheras que conozco. Aunque antes voy a mencionar que Axel dijo el Modern Warfare 2 sale en octubre y al parecer va a tener que ver con narcos, pero Modern Warfare 2, ¿qué no es la historia rusa? Pues yo creo que para quitar la parte del aeropuerto de no Russians, pues mejor no, y ahorita está bien loco por jugar eso. Ay, quiero jugar otra vez. Yo no me di cuenta de esa parte hasta después que lo vi en videos de que se quejaban de esa parte y yo matando gente muy feliz. Ah, ya sé por qué. Games, pues debes hacerte el propio, un propio meme de ¿Are we the buddies? Pero sí. ¿No? Es un mal momento para hacer un... Googleé lo de Call of Duty que dice Axel y aparecen uh-huh. tres personajes y uno parece Rambo, otro parece como Cat Bane y creo que otro que es mujer. Pero sí dice Call of Duty móvil. Entonces sí, supongo que es solamente para la versión móvil. No sé, o sea, hay un Rambo, hay un personaje que... un tipo que le hace de Rambo mexicano, es como que el doble de Rambo mexicano, y es igualito al personaje este del Call of Duty. Entonces, pues igual, y se basaron en él. Sí, acabo de encontrar una imagen. A ver, se las voy a compartir. ¿Este Valentín Trujillo? Ahí está. Ay. No creo que sea. No, yo tampoco. Que se dijeron que era. Se extrañan esos juegos de época como el Medal of Honor. Sí. Que traían armas de las de la Primera Guerra Mundial. Y así. En algún tiempo iba, alguien estaba haciendo un juego muy gráficas de Play 1 de la Revolución Mexicana, ¿no? Mexicanos. Uh-huh. No sé qué le pasó al juego. Porque, pues digo, Mulaka sí salió. Por ahí hay otro que iban a sacar, ¿no? Entonces, no sé si es... ¿El Call of Juárez no es algo así? No, porque no es mexicano y no es de la Revolución Mexicana. Sí, pero pues estás en... No, la Revolución no es, pero pues es en la frontera, ¿no? Sí, pero es más como de narcos. Digo, el más bonito de la Revolución Mexicana es esta obra maestra llamada Red Dead Redemption, 20,000 veces mejor que The Last of Us, que sabe jugar muy bien la Revolución Mexicana. Si tienen niños en secundaria o en prepa, deberían de jugar Red Dead Redemption, porque ya tuvieron sus clases de educación sexual, entonces lo que hay ahí ya no está tan pesado. Y el modo en que, es que el modo en que entiende la Revolución Mexicana es tan bonito, y nosotros nunca lo vamos a poder entender por el nacionalismo, pero está muy bien bajado, la verdad. Entonces, si Sofi todavía anda por acá, o si Nat llega a vernos, o si Félix en un par de años quiere que Lisa juegue Red Dead Redemption, sí, es una súper recomendación. Sí, está buenísimo ese juego, uh-huh. A lo mejor quiten esas basuras de GTA, no, Red Dead Redemption, uh-huh. Denles a sus hijos mejor. Totalmente, sí, o sea, es como de, quiero este juego famoso, pues te voy a dar un juego del mismo estudio con las mismas mecánicas, pero que tiene una historia... Mejor, Chef Kiss. ¿Sí? Yo no he terminado el primero, pero prometo hacerlo. Yo no lo he jugado en 10 años, pero nunca lo olvidé. Que ahorita que le hiciste así, ya puedes juntar los brazos. Desde que nací. Y ya se ve el símbolo completo. Ah, pero no, o sea, más bien ya tengo... Para los que... Si esto sale en audio en algún momento, Van lo dijo porque alcé mis brazos y... Y ya tengo mi textura de tatuaje en mis dos antebrazos. Antes solo lo tenía en el izquierdo y ahora ya tengo en los... Pero no son los de Constantine para... Sí. ¿Alguien se habrá hecho los de Constantine? Están muy... Seguramente, te puedo apostar que alguien se los hizo. Yo tengo un amigo que se lo hizo... Yo pensé que ibas a decir, yo tengo unos que miren. No. Yo tengo algo que confesar de la comodidad. Yo tengo el poder. Temporal para un disfraz de Halloween. Oye, este comentario de... Sí, Saya. Me encanta la parte de la Revolución Mexicana cuando tuvimos una plaga de zombies. Esos son los que se juntan. ¡Ah, qué hermoso! Claro que no, Mr. Mac. No barras navaja. Bande acaba de decir chichón hueco. Solo las chicas no pueden juntar sus brazos. O sea, sí estoy chichón, pero o sea, no tenía que ver con eso. Félix le envía un cumpleaños feliz cumpleaños a Gerson. Feliz cumpleaños, Gerson, si nos estás escuchando de algún modo. Félix te envía una felicitación cumpleañera. Sí, ya pasó, pero felicidades. Ya pasó, pero felicidades. Bueno, para que cierre su cumpleaños de un gran modo, sabiendo que Félix uh-huh. también lo felicitó. Muy bien. Y pues sí, así es como una conversación trivial. Empecé, siguió avanzando, ya no conté mi detalle sobre la única película de ficheras que vi. Ah, y está sí, bien, podemos ¿cómo? Vivir con eso. No, ya no. No, dinos. Lo recordaste, ahora no puedo vivir. Ah, es la película que está basada en la canción de Pedro Navajas. Ah, claro, sí. Es muy con bueno. Andrés García. Eso sí y me gusta. Y es entonces, el primer desnudo de Maribel Guardia. Ajá, efectivamente. Salió al mismo tiempo que el regreso del Jedi. Es como de, wow, allá está, tenían una batalla de trivia. Y nosotros con teníamos... Con razón tanta gente en México, ¿no? Fuera batalla de lightsaber por ahí. Esto. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque me encantan las historias en las canciones. Ajá. Para mí una canción solo es una canción si tiene una historia. Por eso el reggaetón no me acababa de conquistar, pero la salsa me puede mucho, sí, ¿no? porque te crea imágenes poderosas como la otra noche bajo la lluvia te esperé 2 horas. 1000 horas. ¿Cómo? Qué poderosa, ¿no? Y entonces me gustó esta idea de que en determinado momento histórico el cine mexicano dijo, bueno, pues vamos a hacer películas de las canciones. Estoy seguro que algunas tenían sentido, pero esta en particular no tiene nada de sentido. Hay un momento que me gusta, mi momento favorito de la película es cuando él le da a ella, cuando todavía están juntos, una pistola y le dice, tome para que se cuide de todo mal, porque pues es una... No, señor Simpson. No. Dice Félix. Dice... momento más poquito. Pero, ¿qué dice Félix? ¿Qué dice Félix? Que ¿cómo sé eso? ¿Cómo sabes eso, Guaco? Respect. ¿Alguna vez lo puso? O sea, en una entrevista a Maribel Guardia, o sea, no he visto la película. He visto el final, o sea, la escena final. Eso sí lo he visto, de cómo ahí termina muy trágicamente todo, como en la canción. O sea, la escena final es la canción y todo lo demás. Exacto. Es un modo de tratar de llegar a la canción, pero ahí se generan así como el hueco más argumental más grande, porque el personaje de Resorte es este. Hola, Alberto Palomo. ¿Qué tal, banda? De hablar de videojuegos, ahora hablo películas de ficheras. Solo lo hallarán en La Covacha MX. Perdónanos, Alberto. Yo en lugar de perdónanos diría de nada. De nada. Okay. Porque están las de Lola Trailera, las de... Ay, Los Tigres del Norte también. Contra bueno, pero traición. Es que Camelia la Tejana es Camelia una gran Tejana. Historia. ¿No? Pero bueno, el punto aquí es que tiene un hueco argumental que me destruye, porque según Andrés García sale de la cárcel porque Resorte, si no me equivoco, se culpa para que alguien pueda salir por el crimen que cometió él, vengándose del padrote por el que lo dejó Maribel Guardia. Pero al final Resortes es el vagabundo que de ahí que habla la canción, que encontró 2 monedas y que se fue diciendo, la vida te da sorpresas te da la vida. Pero estaba en la cárcel, ¿por qué sales y estaba en la cárcel? O sea, teníamos a Luke enfrentándose a sí mismo y encontrando el modo de que Vader se redimiera, no peleando y no siguiendo la orden Jedi de la Antigua República, porque Luke no haría eso, maldito sea Ryan Johnson. Y aquí teníamos este hueco argumental de Resorte. Qué triste, la verdad, qué triste. Dice Félix, ¿cuál es su película de ficheras preferida y por qué 2 lancheros muy picudos? Eran 3, ¿no? 3 lancheros muy picudos. Yo te manejo ese tema, Félix, perdón. Pero eso es a lo que me refiero con el tipo de títulos que llegaban a tener, sí. Que era como, ¿a quién rayos se le ocurrió eso? Hay una que se llama Qué buena está mi ahijada, que totalmente mal el título. Pero es como, ¿a quién se le ocurrió? Al padrino de alguien. Qué bueno que... Alguien que era padrino, más bien. No, no. Sí. Ay, Dios. ¿Por qué es México? La gente sale así de rápido de la cárcel. No, porque si no, Andrés García habría salido por su propia cuenta. El único modo que encontraron, el único hueco legal, era que alguien más asumiera la matanza, el asesinato del otro sujeto. Pero eso en el México no pasa, Jorge. Hubieran hecho eso y los dos hubieran acabado en la cárcel. Pero bueno, en ese universo ya era de, pues ya me quedé total. Le era de, cubra unos añitos y vamos a estar bien. Dice Félix, ya te vi, Guaco, fan de Maribel Guardia. Pues no específicamente fan de Maribel Guardia, solo fue un programa que vi en el que salió Maribel Guardia. Que admisiblemente la Maribel Guardia de 1983 era blanca y tenía el cabello negro. ¿Sí? Iba a ser un comentario muy, muy, ya no. Yo iba a decir algo también muy feo, como fan del plástico final de cuentas, pero... No sé si la Maribel Guardia de 1983 pudiera tener mucho plástico. No, esa versión de Maribel Guardia era mucho más menudita. Creo que tenía como 22, 23 años. Sí, todavía podía hacer esto más o menos. Dice Félix, la de la hija es de Maribel Guardia. ¿What? Yo solo sabía el título, no sabía. Sí, yo también supuse que por eso te lo había dicho. No, de verdad no sabía. Sí fue cara de sorpresa genuina, okay. No tenía idea. Pero mira, o sea, la verdad, de esos años, ¿cuál de esas películas no tendría Maribel Guardia? Maribel Guardia salía en muchas de esas películas. No, pero no en todas, no. Aparentemente llámenme Mike. ¿Cómo sabes, Van? Porque creo que sí, en el... Una que creció con televisión abierta... los fines de semana no había nada en el 9 más que esas películas horrendas. Pero sí había más canales aparte del 9. Sí, pero los fines de semana eran o fútbol o películas que me aburrían mucho, y el 9, a ver, ¿qué hay? Misterio sin resolver. O sea, misterio sin resolver. Ah, maldita sea, otra vez van a pasar la trilogía de Volver al Futuro. Vamos a poner... qué buena está mi ahijada. Claro que sí. Claro que no. O sea, ¿cuál es tu pretexto, Van? Yo tuve, no lo veía, nada más le cambiaba y estaba. Y ahora. Esa, y con cambiar le decías, en esta no sale Maribel Guardia. Ah, no, porque sí te decían que sale. Justo en el momento en el que Rosa le cambiabas, Gloria decían, Chagoyán, que era en esta no sale Maribel Guardia. Rosa Gloria Chagoyán, que era. Había cuatro canales y en uno de ellos pasaban películas mexicanas y en los otros tres no. Y Van más es que le dejaba uno. En el 2 había acción, en el 4 estaba misterio sin resolver. En el 5 suponemos que estaba, no sé si Volver al Futuro, porque no la habrían estrenado a finales de los 80. Veces que pasan, perdón, que pasaron encuentros cercanos del tercer tipo, la vi. me la sé de arriba para abajo. Yo nunca la he visto completa. ¿Cómo crees? Siempre he visto cachitos de encuentros cercanos del tipo. Yo también. Ay, qué feo, qué triste. Pero bueno, o sea, sí las veía, pero le cambiabas a 9 y ya estaba. Y ahora vamos a... Entonces lo que estabas esperando era que pasaran cambiando el destino. No, no, porque esa ya fue después, que sí, todos claro, reconocemos ya es noventera. Que si la veíamos, sí. O las de Parchís. Sí. Dice Alberto Palomo, las películas de las bandas de Televisa, mi favorita es la de Garibaldi, la de la bolita. Eso nunca no tiene nada de sentido, Alberto Palomo. Nunca. O sea, bueno, visto. Ninguna, ¿no? No, no. Pero la papa. Otra vez, la de Magneto tiene. La de Magneto tiene un esbozo de trama. Sí. Sí. Ah, pero es que yo no soy parcial, no soy imparcial con Magneto, entonces por eso. Pero. ¿Qué? Félix dice Elizabeth que era eso o las rayas de colores. Las rayas de colores. Estaba yo, la estática. Estaba Toros y Toreros en el 11. Ay, no, para nada. Sí, prefiero ver a las ficheras que a los... Aparte, nuestro conocimiento de la tele de los 90 es tan... Por eso yo sí, dejé de ver cualquier otra cosa y empecé a ver las luchas. Sí, justo por eso me iba al 9, porque en el 9 pasaban las luchas. ¿Pero en la mañana o todo el día? No, en la noche. No, a las luchas eran en la tarde-noche. Dice Isaías que sí hubo película de Magneto. Sí. Sí. No Magneto Fassbender, Magneto la banda. La de Magneto Fassbender se llama First Class. O Shane. Sí, ah, no, Axel, Shane sí. Dice Axel, no es el programa para el tema, pero ya vieron que anunciaron nuevos episodios de Hunter x Hunter. A ver si eso calma la oscuridad en el corazón de Jorge. No, o sea, mi oscuridad está perfectamente calmada con Anya, por un lado, el lado de la ternura, y por el lado waifu con Desumi Mesugahara, chulada de serie que es Koi Wase Kaisei y Fuku no Atode. Pero tengo un amigo que me dice, no me des esperanza, yo ya no lo creo. Él sí ama mucho Hunter x Hunter y siempre me dice, el mejor arco es el de las hormigas, pero tendrías que ver 80 episodios para verlo, para entenderlo. Dice Félix que las cobaluchas. Pues ahí sí, no puedo jugar con ustedes, me temo, pero... Sí, ni yo. Yo tuve un momento en el que vi, y específicamente WWE, nunca he sido de ver luchas mexicanas, lo cual me parece muy curioso porque proyectos en los que he estado han sido de luchas y yo nunca he sido verdaderamente fan de las luchas. Yo sí vi las luchas al inicio de la AAA, era muy fan de Atlantis cuando hicieron ese cambio. Okay. Vénganse, chat, vamos a hablar de luchas. Dejamos de estos imberbes. Yo también en el 2008-2009 que empezaron muy duro en Teleabierta, porque también Teleabierta, me aventaba un par de episodios de la WWE, creo que era, no era Raw, era el otro, ¿cómo se llama? Pero la WWE no son luchas. Que es donde estaba Kofi Kingston. Y nunca olvidaré a un presentador diciendo, Kofi Kingston jamás se va a rendir. Y a 3 minutos después a Kofi Kingston tirado en la manta. ¿Sí? Claro, no podía con su alma. Amaba, desde entonces Kofi Kingston es como mi super hit. No sé qué haya sido de Kofi Kingston, pero aparte tenía un nombre muy cool, Kofi Kingston. Ahí sigue, según yo todavía sigue Kofi Kingston. Es bien X, según yo, pero... Dice Félix, ¿quién era tu luchador favorito, Elizabeth? ¿Y por qué el murciélago Velasco? No, a mí me gusta el blue. Está, el cibernético nos quedó muy claro hace un tiempo. En la mole, sí. El cibernético también la pone mala persona. Sí, sí, no. Bueno, sí. El negro Casas también me gustaba cómo luchaba. Pierrot, creo que era más ruda que técnica. ¿Cómo luchaba? ¿Viste las películas de los luchadores, Van? Atlantis y Octagón. Fíjate que no, me gustaban más las clásicas contra las mujeres vampiro y esas de Santo que las de Octagón y Atlantis, no. ¿Hubo entonces en los 80s películas de luchadores? No. Bueno, es que no, es que la que dice Gámez ya es de los 90, que eran como los ídolos de los niños Octagón y Atlantis. Ah, hubo, es que eso me llama mucho la atención porque para ahora el estreno del sí, Batman, que no es el que tiene a mi Selina favorita, sino el otro, me puse a ver el serial original de Batman de los 43, creo. Y me cura que es muy parecido a las primeras películas de Isanto, sobre todo a Isanto contra el Hacha Diabólica. O sea, no tenía nada que pedir a Isanto, de hecho el Santo era más vistoso. Y cuando llegas Adam West con el Santo de los vampiros, también están muy a la par. Y entonces ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué no podemos tener no necesitamos el varo? O sea, neta, no quiero que inunden Ciudad Gótica aleatoriamente, porque si no amaríamos al acertijo. No, nada más quiero que siguiera viendo películas de luchadores. Y entonces creo que vería las de los 90, que sé que van a ser malas, pero querría ver como este bajón donde ya no fueron George Clooney, ¿no? En los 90 hay tres películas mexicanas de lucha libre, las dos de Octagón, que una es con Atlantis y con Máscara Sagrada, y la del Hijo del Santo, que no te la recomiendo porque el Hijo del Santo es muy mala persona. Mira, aquí y no como yo, o sea, la mala persona de veras. Sí. Como a mí me gusta, o sea, sí me gusta Luis Miguel, entonces eso era como de mala persona. Como yo sí tengo esta esperanza de decir, tú te atreves, yo renuncio al paraíso, si tú me sigues, yo te prometo que te sigo, pues no importa si son malas personas o no. Pero bueno, hay que checarlas porque, insisto, a mí me saca mucho de onda esta noción de que yo sí creo que los luchadores deberían ser nuestros superhéroes en su medida justa, no espectacular. Es que necesitaríamos tener cine luchadores peleando contra, no sé, Narco Chiquito, o algo, lo que sea. Esas tres películas, esa era la función principal, más que nada. O sea, la de Atlantis básicamente decía que él apareció en una playa, salió de la nada y luego lo adoptaron. Está diciendo básicamente que es Aquaman. Sí. Y la del Hijo del Santo también regresa con eso, porque saca el carro del papá y saca las pistolas doradas de lumbre, creo, para enfrentarse a unos villanos. Esa era la tirada de las tres, pero ya, hicieron más. Sí, y pero yo creo que el Hijo del Santo ahorita que nos va a demandar, porque ya lo mencionamos como cuatro veces. Suficiente es como para que nos lleve. Bueno, pero pues tiene razón que Alberto Palomo, que dice que el vampiro canadiense también tuvo película, y sí, esa está más o menos pasable. Aparte de que el vampiro canadiense sí me caía bastante bien, y creo que sí luchaba bien. Contrario a Love Machine. Sí, Love Machine era gringo, era el que hacía el martinete, que todos, no lo hagas, aquí sí, está, ¿no? Prohibido. Y por acá que dicen Latin Lover, a mí también Latin Lover se me hacía que nada más iba a posar, no estaba nada. Y no nada más en las luchas, en cualquier otro proyecto en el que parezca. El sabadazo. Y el momento más icónico de esas luchas, que solo yo me acuerdo, fue cuando Black Machine levantó a Kamala sobre él mismo. Black Machine era también un luchador americano, pero negro, que estaba muy musculoso, y Kamala era un peleador de 2 metros, que pesaba como 230 kilos, y lo levantó sobre sus hombros y lo aventó. Fue épico. Qué mal. Pero sí, a mí sí me gusta mucho eso, pero aunque mi abuelito siempre me decía que la lucha libre mexicana era puro cuento y puro show, yo decía, no, velos, ve las cicatrices del perro aguayo, velo, pobrecito. O sea, y sí, yo les tengo muchísimo más respeto que al wrestling gringo, que tuve mi época de... Pero no a Kofi Kingston, no a Kofi Kingston, o sea, no puedes odiar a Kofi Kingston. Fue un poquito, sí. La lucha gringa, más que lucha, realmente es mucho drama, mucho drama. Sí. Mucho show. Y acrobacia. Y las mexicanas tienen mucha acrobacia, pero sí se dan unos golpes de verdad. La W, no, es que cuando peleaban luchadores, o sea, técnicos de verdad con técnicos, no me refiero a que eran los buenos, sino que los tenían técnica. Sí. O sea, cuando veías Atlantis contra Blue Panther, esas eran peleas de llave contra llave, o sea, estaban agarrados, no, no era de pegarse, no era de agarrarse y zafarse y agarrar al otro y zafarse, o sea, esa era una lucha de verdad. Dice Alberto Palomo que la única rola que le gusta a Luis Miguel es la rola del comercial de, dice Hermes, pero yo estoy seguro que es Herdes, aquella que decía, si tú supieras cómo es rico el champiñón y todas las verduras con mucho sabor, esa. Perdón que me emocioné hace rato, pero es que Isaías dice que, pero la entrada de CM Punk era cool. Sí, por supuesto, sí, claro que sí. Yo sí me puedo poner bien mala persona con ese hombre. El tiempo que veía la WWE fue porque él estaba ahí y cuando se fue, me fui también. Sí, yo sí fui a verlo cuando vino acá a la Arena Ciudad de México, me salió en un ojo de la cara, pero sí está ahí al ladito de mí, sí, gracias. Un poquito antes de Cascasara y sí, ya, pueden seguir. Mi momento es bien punk. A mí me tocó verlo cuando trabajaba en Ocesa. Eddie Guerrero, viva la raza. Es que había buenos peleadores en los 90s, los hermanos Dinamita, ¿sí? Los brazos. Ay, sí. Super Porky era puro show. Descansa en paz el Super Porky. Una vez, muy curioso, porque acá a 2-3 calles de mi casa, su casa, chicos, nada más no les digo dónde es. Okay. Es su casa, pero no les digo dónde para que no lleguen. Estaba Super Muñeco y yo, ¡ah, es Super Muñeco! Yo no sé qué estaba haciendo ahí, pero pues estaba en máscara, con máscara y todo, y yo, no, a mí me vale, le voy a tomar una foto. Pero como suele ocurrir con esas fotos, no me gusta cómo salgo yo, entonces... Esto que dice Félix, dice, hace años en Perú 69, si la lucha era muy técnica, el público les arrojaba monedas y billetes como recompensa real. Eso todavía pasa. La única vez que yo he ido a las luchas así como bien, a las luchas mexicanas, sí, al final vi que la gente les aventaba monedas y yo, ¿qué está pasando? Y ya me explicaron, ah, lo que pasa es que quiere decir que a la gente le gustó el espectáculo, entonces les avientan dinero y los luchadores se toman su tiempo, o sea, no importa quién fuera, ajá, y van y juntan las moneditas. Y me acuerdo porque esa vez el que estaba era cuando recién había vuelto a obtener su nombre de regreso a Místico. Y fue como de, incluso el Místico que ya le fue a dar la vuelta al mundo, ya es luchador internacional y todo, ahí estaba recogiendo las moneditas en el espectáculo. Sí, porque no es emigrante, más bien es como... Ajá, es un aplauso. Pero pues sí, sí estuve en la Arena Ciudad de México, yo no me regaló dulces, no traía. Sí, no, el Super Muñeco no, sí, en punk. Pero no importa, igual los quiero. Dice, sí. Dice el Chamex que organizamos Posada Covacha en diciembre en la casa de Van. ¡Yay! Va a haber pierna. Sí. Nada, dicen. Dicen y no cumplen. Dice Félix, eso no es nada, Spider-Man. Canek cargó a André el Gigante en el toreo. Lucha sasasa. Wow. Vale, dice, siguen y siguen. Si quieres, pues entrale, Vale. Ya. Y desvarió increíblemente, ¿quieres entrar? Ya, a ver qué pasa aquí. Así. Esto ya no, ya de videojuegos no es, me queda claro, pero pues no bueno, empezó siendo de videojuegos. Porque solo para hacer un enlace, hubo un videojuego de la lucha libre mexicana. ¿Qué era? ¿Play 3 o algo así? En el triple A hay un chorro. En 100 pesos. Era de los que más rápido se consiguen 100 pesos porque decían que tenía box que te bloqueaban la campaña. Dice Félix. Donde bailaba la parca, ¿no? Al principio. Que si nadie leía el sensacional de luchas. Sí. No, no. Sí. No. No, no. Sí, digo no. Sí, digo no. Exacto. Sí, de hecho, no sé si por ahí tendré alguno. El feeling de las ñoñoticias se detiene totalmente. Funcionamos, o sea, nosotras, esta dinámica funciona más como similar a las ñoñoticias de lo que otro rollo al otro rollo original cuando regresó. ¿Cómo era? No, que no tenía feeling de otro rollo cuando ya en la última. Sí, que era etapa, muy formal, ¿no? Creo. Ajá, trataron de hacer una dinámica diferente y llevaron a gente que no eran el equipo original, como tratando de que fueran el nuevo elenco y nunca pegaron. ¿La original o el remake? No. No, la original, de ahí viene la referencia a Simpson. Ah, perdón. No, sí, no, no. Sí, digo no. No. Yo nunca brillaré en las noches de trivia Simpson. Perdón, Vale, te he fallado. Pero Vale, bueno, se falló a sí mismo en la mañana, entonces no, no te preocupes, porque creyó que una trivia community era trivia Simpson. Entonces, no, no, no te angusties tanto. Espero que Vale ya haya aceptado mi desafío, Atlas, ya que veo que nos está viendo. Dice Alberto Palomo que Free Fire hizo crossover con Triple A. Sí, es cierto. Free Fire hace de crossover con cualquier cosa. Hasta con los Teletubbies también ya hizo crossover. Lo malo es que solo dura 13 minutos toda una vida. ¿Qué? ¿Tron? ¿Qué? ¿Solo dura 13 minutos? No, una lucha. Ah, ok. Ah, ya. Esta de aquí. Karma. Sí. Dice Mr. Max, ¿quieren ver una buena lucha técnica? Busquen Penta contra Rey Fénix, una lucha en Londres que dejó a toda la gente de Londres dejó de wow. Okay. Muchas gracias, Ryutenshi7. Yeah. Muchas gracias. Gracias, Ryutenshi7. Ah, que puso el mensaje, pero no sé por qué no aparece para compartirlo y nos pone, les dejo el Prime, saludos. Muchas gracias por suscribirte con Prime. Y no solo a él, sino también a todos aquellos que se suscriben, que nos dejan Covachats. Covachats, bueno, sí, también los comentarios y demás. Pero los que nos dejan estos apoyos que llevan el incentivo económico, todos nuestros corazones. Tal vez algún día por la covacha que yo. luego Vale dice que en su defensa respondió con una gran referencia a Simpson, y es verdad, se rifó como los grandes. No me queda duda de eso. Nunca aparece el mensaje cuando se cumplen meses. Vale también se resuscribe con Prime. Vale que tiene. Recuerden que si se suscriben en Twitch tienen acceso a utilizar el emote de los covacholares y a sus badges, sus emblemas de suscriptor, que dependiendo cuánto tiempo lleven suscritos es lo que les toca que traigan ahí al lado de su nombre, que en este caso, por ejemplo, Spider Games tiene a Batman, igual que Vale. Ryutenshi logró el de Superman. Van tiene el de Batman, aunque como no veo comentarios suyos en el chat, pues no podía ver cuál era. El mío, si no me equivoco, ahorita todavía es de Spider-Man, pero dependiendo de cuánto tengan, es el emblema que les toca. Y recuerden que si son competitivos pueden regalar suscripciones a otros que estén en el chat, y el que tengamos más suscripciones va a aparecer ahí en la ventanita como en primer lugar o segundo. Sí, pueden ser también los hits esos, ¿no? Con Star Yuki y con Nanatic son bien competitivos, entonces no sé. Star Yuki sí ubique esa referencia. Dice Vale, extrañaré el de Spider-Man. Pues sí, ni modo, Vale, así son las cosas. Yo me aburriré del de Batman porque me aburro de todo. Qué cool. Tenemos amigos de Spidey. Dice Félix que oigan, su luchador favorito ever, gracias. Atlantis. The Blue. Aunque Máscara Sagrada también. Kofi Kingston. Yo sabía que iba a decir Kofi Kingston. Y creo que es una gran elección. Yo voy a decir John Morrison, porque la neta es que me gustaba mucho las acrobacias que se aventaba ese tipo. Me parece un poco. ¿Qué sigue de Batman? Nadie lo sabe. Lo que pasa es que, bueno, cuando diseñé los emblemas, creo que el tope era un año, pero ya existen emblemas de suscriptor, no sé si de año y medio, de 2 años, o sea, sí existen emblemas después de, pero en teoría, si no me equivoco, el de Batman es el de 12 meses. Entonces, en teoría, el de Batman es el de todos hasta el momento diseñado. Puede que haya por ahí uno más. Creo que todavía nadie ha llegado, porque aparte creo que todavía no ha sido el afiliado del canal de la Covacha por tanto tiempo como para que alguien tenga el siguiente emblema, pero sí lo voy a platicar con Vale para ver cuál va a ser y quién será el primero en obtener. Okay. Aquí dice Mr. Musk, es que tampoco son Star Yuki, Jorge. Jorge, ponte un short, chico, para ver si es cierto que no le pongo a hacer competencia. No tengo shorts, chicos. Pero ok, o sea, sí entiendo su punto. Ya estoy trabajando en eso. Después de mi mes sin hacer nada de ejercicio, ya estoy trabajando en eso. Nada más que el frente no se va a poder, o sea, no hay manera. Lo demás ahí vemos. El líder supremo ha hablado. Star Yuki, la covacha más popular de internet. Star Yuki es covacha. ¿Se imagina si Star Yuki estuviera en un live? O sea, ahí sí rompía a todos. Venos, Star Yuki. Tan perdido estoy que yo pensé que estaban hablando de un personaje y veo que no. No. Ok. Dice Félix, guaco, ¿es realidad mi Goku? No sé, tengo que debatirlo y deliberarlo con el líder. Ya Vale, hablo. Yo creo, Félix, que estarías muy de acuerdo si el nivel por encima de Batman fuera Shaka, Anya Taylor-Joy. Dibujado por Guaco. Yo solo quiero que pensemos así. Y sabemos que Félix va a ser el primero en llegar, entonces se merece tener eso. Anya Taylor, Joy, Shaka. Yo estaba pensando, porque de hecho, la idea original de los emblemas eran las gemas del infinito. O sea, Iba a ser un poco aburrido solamente ver cambiar de color la piedrita. Por eso fue que no lo terminamos haciendo, pero la idea es que al final iba a ser el guantelete con todas las gemas. Entonces yo podría pensar que lo que le siga al Batman sería el guantelete con todas las gemas, pero está abierto a debate todavía. Vale, dijo Linterna Verde y X-Men. Así que no es tanto debate. Claro que sí, porque a fin de cuentas yo las voy a hacer. No, perdón. Pero sí, Vale pregunta que qué es Star Yuki y bien, ya no me siento mal de no ser la única que no sabe qué es. Googleen, sí. Bueno, Si tuvieran TikTok, a fuerza sabrían que, quién es Star Yuki. Tengo entonces, y no sé. ¿Qué está haciendo tu algoritmo por ti, Van? ¿Qué está haciendo tu algoritmo por ti? La está cuidando de volverse más mala persona. Cuando buscas la covacha sale el episodio de Star Yuki, ¿qué? Sí, de hecho sí. Es que en Twitch, si buscas la cuenta por alguna razón, primero que te sale Star Yuki. ¿En serio? ¡Wow! Pero tiene su razón por otra covacha que no es esta covacha. A mí también me sale Jorge o mi cuñada. Dice Isaías que sí, un Stanley. ¿Podría ser un Stanley? Obviamente saben que lo... Pues no complicado, pero sí lleva su jiribilla, es lograr que algo de así de pequeñito tenga parecido con algo, o sea, que se vea como tal cosa. Y los emblemas son diferentes a los emotes pueden ser un poquito más grandes y los emblemas son un poco más pequeñitos, entonces tiene que ser algo muy icónico para que se vea bien. Por ejemplo, con el que batallé un poquito fue con el escudo del Capitán América, por las líneas que tiene y la estrellita, tuve que hacerlo como más... sencillo, como más simple que el resto, no le puse demasiado detalle para que se pudiera ver bien. Ok. Dice Vale que en su TikTok solo le sale Jorge. Y eso tiene mucho sentido. Déjenme hacerme publicidad, autopublicidad desvergonzada. Trato de tener un TikTok o dos al día y subí 3 con más de 1,000 vistas en la semana pasada. Entonces, wow. Si me pueden seguir en TikTok, me haría muy feliz. Perdón por hacer tantas cosas, ahí hablo de anime o hago trends sobre lo triste que es la soledad, pues las dos cosas. hay variedad. Félix dice, diablos, con eso termina mi suscripción de Twitch, gracias por esos bellos 14 meses. ¿Qué? ¿Por qué ¿De qué hablas? Triste, ¿por qué? ¿Cuál de las opciones que dimos? Goku, supongo. Ah, que no, es que quiere el Goku, pero... Pero Félix, no hagas la pelea, vale. ¿Por qué Shaka y a Taylor Joy? Porque... Un 4 azul, una de Avengers. Y gracias a Alberto Palomo, que ya me sacó de la duda, ya me dijo aquí, ¿qué es esa cosa? No, Alberto Palomo dice que es una cosplay con poca ropa porque sí la buscó, pero no es cosplayer. No, no es cosplayer. De vez en cuando cosplaya, pero es streamer, no es streamer. Cosplayer. Nana, okay. Dice es cosplayer, Star Yuki no es cosplayer. Hay que mantener las líneas donde deben estar. Dice Mr. Max que su crush es... Mi crush es Auron Playstar, Yuki en la Covacha Podcast. Una de las grandes mentiras de la Covacha. Sí, sí, caray. Eso sí, sí es una terrible... Sí podríamos poner de imagen en miniatura a este programa así de Star Yuki y el cine de ficheras. ¿Qué tienen en común? Descúbrelo en este programa. Ay, Star Yuki nos va a odiar, pero no quiero eso en mi vida. Lo cambió todo también. Gracias, Mr. Max. Quería ver Star Yuki, me quedé en la covacha equivocada. Dice, Vale, dice, I am there. ¿Ya estás viendo Star Yuki? ¿Está transmitiendo cocina ahorita? Está viendo ese encabezado para... Ajá, que está bien, que sí se ve haciendo esa miniatura. Por favor. Ah, Félix dice que because Green Lantern y X-Men. O sea, no tanto lo de su Goku, sino que la decisión del supremo líder sea Linterna Verde y X-Men. Mira, lo de Linterna Verde trataremos de cancelarlo, pero los X-Men, pues son los X-Men, sobre todo si es Madrox o Siren. Ah, pero tendría que ser la X, o sea, eso es como algo genérico, no un X-Men en específico, sino el... No, mira, Cíclope sí puedes hacer algo, y nuestro adorado líder lo aprobaría, entonces tal vez podría ir por ahí. Covacha Influencers, dice Félix. Y luego, Alberto Paloma, hasta mañana voy a ver Love, Death and Robots con mi sobrino que ya tiene 15 años, ya no me va a regañar mi hermana. Es que lo puedo ver cosas para grandes. Y era 15 años, sí. Ok, ya, sí, está bien. Sí, disfrútalo, Alberto Palomo. Juega en Red Dead Redemption también, es una chulada. Bioshock 2, Assassin's Creed, es un gran momento para que juegue todo eso. Bioshock Infinity. Dice Mr. Max, apliquen ese lugar del 2. ¿Cómo las vistas suben? No en lugar de 2, los 3, pero no en lugar de 2. Ah, es que el 2. Love is a chemical and we give it meaning by choice. The rapture dream is over, father, but through you, I am ready to face the world that it's not ready to face me. Es que yo voy por el gameplay, no me gustó el gameplay de ese tanto. Entonces no va a haber Star Yuki, me esperé 3 horas para... Eso van a descubrirnos que nos vean en retransmisión ustedes. Vale, dice la X o el visor de Cyclops, pero como es de Sai Marvel, va Green Lantern. Estaría bonito que pusieran como un símbolo de cada hombre X, mujer X, icónico, ¿no? Que son un chorro y pues ya un de... Un cubito de hielo. Vámonos. Ganamos, gracias. Para junio, para que seamos queer como todas las empresas hipócritas, ¿sí? Oye, Jorge, no digas eso porque estamos preparando un programa. Pero nosotros no somos una empresa. Soy facha, yo considero que las empresas la Covacha SADCB. Uh-huh. Star Yuki revivió la Covacha Podcast. Bueno, jóvenes, yo me tengo que retirar. Sí, descansa. Ya deberíamos de cerrar esto en breve. Sí, de hecho, ajá, es lo que estaba pensando, porque mañana hay que trabajar. O sea, sí, a mí sí. No me dicen, ay, ¿hiciste programa? Puedes llegar más tarde. No. Pues a mí tampoco, ¿a quién sí? Por Dios. Ahí está. Ninguno. Bueno, pues así extendimos este programa hablando de Star Yuki. Ya si quieren poder, es que no recuerdo como un TikTok que sí haya rifado mucho como para tener el pretexto de, en realidad sí hablé de Star Yuki, solo aclaramos que transmite y que no es cosplayer, de vez en cuando cosplayea, luego hace lip syncs curados y luego ella sí hace cosas de cocina como lo que no se hizo en la Covacha porque tiene una cocina enorme. Entonces, pues ahí, eso es todo lo que tenemos de Star Yuki, por si quieren ir a verla, y así podemos hacer el bait. Sí, háblenle de nosotros. Háblenle de nosotros, por favor, por favor. Ya, Félix, pero yo sí quería que fuera ¿Goku? Shaka. No, ah. Goku no, la verdad, Goku no, pero Shaka, ¿para qué mentir, Félix? Yo no te mentiría, Félix. Una cajita de Pandora de bronce, una de plata y una de oro. Estaría muy elegante, estaría elegante. Eso sí lo endorsaría. Ella sí, ¿qué fue lo que dije? Perdón. Ella sí tiene una cocina muy grande, ¿no? Sí. Ah, pues es que no tenemos cocina grande, tenemos cocina grande, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nos duele aceptar la verdad? Nadie tiene cocina grande, excepto Nanatix, que es cosplayer y juega, pero transmite después de la medianoche. Entonces, no sé si les recomiendo eso, pero si no tienen sueño, por ahí anda. Por eso no haremos Covachat. Exacto. No, nada más sería cocinar algo y presentarlo así, ya terminado, como cuando llevas tus proyectos a la escuela. No, sí. La maestra no te vio haciéndolo, nada más vas y dices... Sí, vamos a llevar la maqueta. Un caballito, y ya. Podría ser huevito. Ok. Bueno, o pizza. Pues... Pizza, vayan a comprar su pizza... prehistórica. Sí. De... Ah, sí, eso sí lo voy a hacer, claramente lo voy a hacer. Ah, y estará en mi TikTok. Yo sí quería una pizza con forma de dinosaurios, no que me dieran la mitad de pizza vegetariana, ya no quiero nada. No sé, a mí sí me pareció que lo hicieron un poco por lo que dice Jorge, de que recibieron muy malas críticas por el diseño de la Ellos de nos quisieron dar todo y aquí había personas en la Covacha que decían cosas terribles de esa pizza. No recuerdo quién, pero sé que hay personas que dijeron cosas horribles de esa pizza. Hay unas noticias en donde se habla de... Dice, vale, perfecto, no había pizza. Qué buena referencia de los Simpson, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues... Ya, entonces nos retiramos. O hablamos de tu vida. Ya les puse ahí el cintillo de todos los programas que tenemos a lo largo de la semana. Mañana van a estar las noticias normales, que esperemos no desvaríen tanto como estas, pero no podemos prometer que así sea. El jueves viene el programa bueno de Rescue Rangers, aunque nosotros ya le dedicamos algo. Yo no dije cosas horribles de la pizza. Hola y adiós en Sabará, un gusto verte. Ojalá puedas captar algo del programa. Tuvo sus momentos divertidos. El viernes tenemos la Covacharla, donde van a estar hablando del excelente título que es Abogada Hulka y los cómics de la semana. Sábado No sabemos si hay como Chobits y nosotros dos. Ojalá que sí haya, pero no sé. No, no va a haber. Ok. Porque nomás estaría yo solito jugando. Igual podría ser como ahorita que estás jugando Soul of Gold. ¿Cómo? Alma de soldado. Alma de soldado, sí. Y el domingo viene la Kobayashi Maru. Hay cobachando, sí, hay cobachando el sábado. Ah, sí, también hay cobachando, perdón, de se Jurassic, me olvidó cobachando. De Jurassic Park. Como como ya no estás en cobachando, se me olvidó cobachando. Sí, estoy, nomás que no voy seguido. Pero sí, y ya saben que el lunes regresamos con la Cobacha Anime. Uh-huh. Y el martes probablemente tengamos otras Cobocho noticias que pueden desvariar un poquito. Uh-huh. Ese Félix, ¿te olvidaste Rescue Rangers? Claro que no, fue lo primero que dijo. Sí, sí, lo mencioné, que el jueves. Bueno, el jueves. Que mañana hay noticias normales y el jueves es el programa de Rescue. El programa, Rangers. Bueno, sí. El portazo sonó como un signo de interrogación, no entendí eso. Chip y Dale lo mejor y Sonic su redención. Sí, efectivamente, en Zavara, el Ugly Sonic muy rifado, pero aquí lo importante para mí fue Tigra y cómo el ratón jugó con la palabra ornitorrinco de maneras exquisitas y ya enfermas. O sea, su precisión, el modo en que sabe cómo conecta los cables de nuestra cabeza es enfermo y se vale. Cuando esa película es muy difícil de ver para mí, con todo lo que viene a mi mente. Ok, no sé de qué hablamos, pero bueno, vean el programa de jueves, quiero creer que va a estar entretenido. Y pues ya, sí, eso es lo que tenemos, nos podemos retirar, ha sido un gusto tener unas Cobocho noticias más amplias con ustedes. Y sí, si pueden seguirme en el TikTok, ya Félix ya me empezó a seguir la semana pasada, si no me equivoco, es jgribe03, solo tienen que agregar una J y ahí está, el Gribe es tweet. Y el Instagram también es jgribe03. Hasta entonces. Amigo Spider Memes. Aquí me pueden seguir en Spider Games en Twitter, en Facebook como Spider Games en línea. Y nos han dormido los bebés, se van a dormir. Y el sábado van cobachando, no voy a estar, pero voy a regresar. No va a estar, pero véanlo. Pero véanlo, se va a poner muy padre. Sale. Van. Pues gracias por invitarme, me divertí mucho. Nosotras también. Sí. Sí, siempre que me vuelvo mala persona parece que me divierto mucho. pero gracias por por darme cuerda. El viernes tenemos Cobacharla. Estamos muy emocionados porque regresamos con la Cobacharla, esta vez en viernes, porque pues no solo porque Obi-Wan estrena capítulo doble el viernes, sino por cuestión de horarios. Entonces sí, la Covacha va a tener programa doble el viernes, vamos primero nosotros, esperemos no extendernos tanto y después los cómics de la semana, entonces pues coman temprano, preparen sus botanas o pidan ahí su comida y para que aguanten mucho mucho y nos vean a ambos, por favor, muchas muchas gracias, Guaco, Jorge, Alex, chat, los quiero mucho, descansen. Y pues yo soy Guaco, muchas gracias por habernos visto, escuchado, platicado con nosotros, han sido unas Cobachovich noticias, chisme sabroso, el cobachisme vamos a ponerle este programa, fue muy grato una vez más, ya vámonos a dormir porque como les decía, no me dejan llegar más tarde nomás porque desvelé, ni a mí ni a nadie de los aquí presentes y supongo que a ustedes que nos están viendo tampoco, pues entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos, espero yo. Tengo toda la fe puesta en que nos veamos este viernes para la covacharla de Obi-Wan. Y si no, pues procuraremos tener este mismo programa la próxima semana. Chéquense todos los demás programas de la covacha. Síganme a mí, acá está, como Skywaco en Twitter, en Instagram principalmente. Y eso es todo. Nos vemos después. Chao.